Hola, buenas tardes a los muchachos de Latinoamérica y buenas noches a la gente de España y Ibero, pues de la gente de Europa. Esta es la quinta reunión de la economía, por una economía basada en recursos. Estamos reunidos aquí porque esto es un espacio para promover ideas, para conectar gente, para gestar proyectos, para tener soluciones de fondo a los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y pues sí, estos espacios están hechos para comenzar a actuar más y hablar menos. Me presento, soy Robert Castaño de Armenia, Colombia. He estado metido en este cuento desde hace como 2 años, desde que comenzó el movimiento Zeitgeist, pero pues ahora tenemos esta iniciativa que se basa en las soluciones más prácticas y pues menos en hablar. Pues todos son bienvenidos. Este grupo está hecho para conectar los muchachos. Vamos a darle un orden a esta presentación. Entonces vamos a presentar a las personas que están hoy y también nos va a servir para saber si funcionan los micrófonos de cada uno. Quien quiera comenzar, lo voy a leer en el nombre en que tengo aquí las personas listadas en el right call. Entonces, si quieres comenzar, Michelle, a presentarte. ¿O alguien quiere presentarse por iniciativa propia? Buenas tardes, se habla Alejandro Cervera desde la ciudad de Cali, Colombia. ¿De qué consta la presentación de cada uno? ¿Dónde escuchaste que estábamos haciendo estas reuniones? ¿Cómo llegaron aquí, Alejo? Porque yo estoy pues por Facebook, tengo la página dentro de mis preferidas, entonces allí pues observé la reunión y pues decidí tomar el campo de que iba a asistir o que posiblemente asistiría pues dependiendo del trabajo y todo eso. Bueno, perfecto, bienvenido. ¿Alguien más quiere presentarse? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fernanda de la provincia de Salta, en el norte de la República Argentina. Bienvenida, Fernanda. ¿Dónde habías escuchado esto? ¿Tienes lo mismo la página en los favoritos de Facebook o dónde habías escuchado las reuniones de que estamos haciendo por una economía basada en recursos? Y Alejo lo vi en la página y bueno, busqué cómo entrar y sumarme a ver qué se puede hacer. Perfecto, bienvenida. Si tienes alguna idea, algún proyecto que nos quieras compartir, lo podemos ir dejando en el espacio de la agenda del día. He abierto el documento para poder ser editado y empezar a colocar los temas que cada uno ya viene realizando por su cuenta y pues quiere compartir. ¿Alguien más? Johan, ¿quieres presentarte? Buenas tardes, mi nombre es Johan Sebastián Hernández, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenido de nuevo, Johan. Ha sido una persona que ha estado en las reuniones últimamente y pues es bueno saber que mantienes constancia en este tema y pues sabemos que eres una persona más que ha estado como atenta a todo lo que hemos venido realizando, pues todos, no solamente un pequeño grupo que ha realizado, que ha iniciado las reuniones. ¿Alguien más? Ecologízate, ¿quieres presentarte? Hola a todos, soy Fabián, soy de Ecuador. Estoy sacando adelante el proyecto de Ecologízate Ecuador, algo ya comentamos en un inicio y igual me gustaría compartir todas las de las iniciativas que estamos teniendo en mi país, o mejor dicho, con este proyecto aquí en la provincia, con ustedes y también Aprender de todos los que estamos aquí reunidos y poder sacar un proyecto que se lo haga. Que se lo haga, eso es lo importante. Hacer y empezar a articularnos ya lo más pronto posible. Como les dije, hablo de una interacción global que esté integrada por personas conscientes de que debe existir este cambio en todo el mundo. Y creo que es una excelente iniciativa la de hoy, la de abrir este chat de economía basada en recursos para poder sacar este proyecto adelante. Y creo que entre todos lo podemos hacer. Cuentan conmigo desde acá en todo lo que les pueda ayudar a difundir. Cuentan conmigo. Genial, Julián. Bien, por todas esas ideas que has estado compartiendo por este lado. Jero, ¿quieres comenzar a presentarte? No, Fabián, perdón. Jero, ¿quieres presentarte tú? Bueno, perfecto. Entonces, Teresa, bienvenida. Qué pena, no te recibí. ¿Quieres presentarte? Ella es una activista que ha estado muy pendiente de todas las cosas que se han hecho en la economía basada en recursos. Es de Sao Paulo, Brasil. Y por mi parte puedo decir que ha colaborado mucho en las traducciones que hemos hecho en los videos que hemos lanzado. Algunos que se han venido. Que no hemos tenido la oportunidad de conseguir traductores y pues que ella por voluntad propia ha hecho lo posible por hacerlo llegar a la gente en su idioma. A todo esto, otra vez, muchísimas gracias Teresa por toda esa colaboración que has tenido con nosotros. Hola Fernando, ¿quieres presentarte? Estamos en las presentaciones. ¿De dónde eres y pues cómo te enteraste de esto? Hola, mi nombre es Fernando, soy de Venezuela, Anzoátegui, la parte norte, noreste de Venezuela, ¿no? Bueno, me enteré por el Facebook y que también soy activista del proyecto Venus. Entonces, ando en esta onda también desde hace mucho tiempo, hace 3 años. En la onda de querer cambiar el mundo para un mundo mejor, ¿no? Sí, en eso estamos precisamente todos, por eso estamos reunidos acá. Te hemos visto por Facebook y muy pendiente de todo. Y eso da mucho que decir de la calidad del activista, pues, y de lo interesado que está. Por aquí, bienvenido. Pues nada, a proponer y a hacer, muchachos. Hola, Pro, ¿cómo estás? Pro, ¿quieres presentarte? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pro, también conocido como Eric. Nosotros estamos aquí participando en estos espacios después de haber participado en activismo en el proyecto Venus y en el movimiento Zeitgeist. Abrimos estos espacios precisamente con la intención de generar unos espacios donde nos preocupemos por trabajar en pro de una EBR más allá de marcas, etiquetas, personajes, personalismos y demás. Dado que pues si lo importante es la EBR, entonces pues más allá de hablar y de ser conscientes de los problemas, que es como el primer paso, hay que tomar acciones. Y si los espacios donde de pronto uno se enteró de la idea pues no dan esas oportunidades, pues hay que crear los propios. Entonces, pues digamos, esta presentación mía también es un poco una introducción para los que están acá por primera vez y quieren saber de qué se trata eso, esto. Y pues es bastante sencillo, son espacios en pro de una economía basada en recursos, más allá de cualquier movimiento, etiqueta o proyecto único o totalizador. Y mucho menos espacios donde se le rinde reverencia a X o Y persona. Todo lo contrario, estos espacios están abiertos es para que las personas que estén interesadas se pongan manos a la obra, se pongan en la tarea de empezar a hacer y desarrollar proyectos como pues por lo menos aquí en Colombia los que algunos hemos podido hacer y por los que estamos avanzando, y pues de los cuales ya se han obtenido resultados, porque pues una realidad diferente, más allá de quererla, hay que construirla y hay que hacerla. Y ese hacer, más allá de lo que cualquiera diga, está pues o se desarrolla en contexto, porque por ejemplo los problemas y la situación en Caracas o en Venezuela es diferente a la de Colombia, es diferente a la de México, es diferente a la de Suiza, porque cada país, cada ciudad tiene un contexto, una geografía, una serie de paradigmas culturales diferentes, aunque hay una serie de problemas generales que pues son los mismos para todos, pero las soluciones parten desde lo local. Entonces digamos que el lema y la propuesta es piensa, actúa local, piensa global. Entonces las acciones se hacen en lo local, pero apuntando a una globalidad que es buscar la solución a todos esos problemas en pro de una economía basada en recursos y en la construcción de eso que se denomina la economía basada en recursos, que en el fondo también es un concepto que está en construcción, porque no es, propiedad de nadie, sino es una idea a desarrollar. Y en ese orden de ideas, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, y es la invitación que les estamos haciendo a todos. Y pues es lo que venimos haciendo como desde 2011. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Pepe CBR, ¿quieres presentarte? Estamos ya en el inicio de la reunión. ¿Te funciona el micrófono? Hola, Ale, hola, John Penny, bienvenidos. ¿De dónde son? ¿Les funciona el micrófono? Tienen la tecla F2 para hablar. Hola. ¿Quieres presentarte? Vienes de Argentina, ¿cierto? Hola, sí, de Argentina. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Y Ale, de dónde eres? Ale es una compañera que yo invité a la reunión, que ella está muy interesada. Yo le he mostrado, le he comentado acerca de la economía basada en recursos. Ella me dijo que estaba muy interesada, entonces yo le dije, bueno, voy a ir a una reunión si quieres. Entra, es totalmente gratuito, cualquier persona puede entrar. Entonces le di el link del grupo para que ella descargara el programa y así pudiera ver de qué se trata la EBR, de qué trata estas reuniones. Entonces ella es de Bogotá, Colombia. Ah, perfecto, bienvenida. Robert, ¿ya tenemos agenda del día? Sí, ya les voy a volver a pasar el link. Hola, Paul, ¿quieres presentarte? Yo me senté un momento hace algún ratico. ¿Será que alguno me estuvo llamando para presentarme, por ejemplo? Sí, claro, Jerok, dale, preséntate. Hola, soy Jerok Teijeiro de Venezuela. Soy activista tanto al movimiento SAIGES como al proyecto Veno. Y para mí un grato placer estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Genial tenerte por acá. Muy chévere saber que ha habido buena asistencia hoy. Paul, no te preocupes, nosotros te leemos. Eres de San Juan de Pasto, de Colombia, ¿cierto? Sí, Paul ya había estado acá antes. Sí, lo recuerdo, sí. Bien, bienvenido. Bueno, yo no sé si tú ya leíste la agenda del día de hoy, Robert, pues como para saber qué temas tenemos hoy. Pues... ahí les dejo el link de la agenda del día. Tenemos unos temas que ya se han venido tratando en otras reuniones, de proyectos que han tenido otras personas. Pues los que están aquí podemos dar parte de un par de proyectos que tenemos apersonados, y pues las otras personas que vienen a proponer ideas, como Ecologízate, como Yero, bueno, sí, como los que quieran venir a proponer ideas, están bienvenidos a apuntar sus proyectos en el espacio donde en las viñetas de los temas del día. Entonces, pues ahí está el link de la agenda para que lo pongan. Hola, Robert, no te escuchamos. Parece que cayó la conexión. Bueno, venía de Ecologista, ¿puedes cerrar el micrófono? clic en la nota musical que seguramente la activaste, y entonces eso hace que todo lo que pase por tu tarjeta de sonido salga. Ah, bueno, esa es una cosa muy interesante, pues, para quienes estén interesados en sacarle provecho a esta herramienta. Aquí uno puede pasar todo lo que esté sonando en el computador de uno sin necesidad de más plugins. Entonces esa nota musical que está en la parte inferior, como haciendo un paréntesis, es para que la música, lo que uno hable, o sea, todos los inputs que tenga la tarjeta de sonido de tu computador salgan a Rightcall. El problema es que si tú tienes eso activado y alguien te habla, pues entonces hay un eco, porque pues eso pasa por tu tarjeta de sonido también y se devuelve el Rightcall y se queda pues yendo y volviendo y genera un eco. Adelante, Robert, y entonces no sé, pues si quieres ya le vamos dando inicio a la reunión. Listo, perfecto. No sé cómo veas tú los temas del día. Ya tienes el link, ¿no? Muy importante que quienes propongan temas en la agenda del día, pues se queden para que los sustenten y los expongan y se discutan. Recuerden que estas reuniones son reuniones generales, son reuniones de carácter informativo de la comunidad de economía basada en recursos de la gente de toda Latinoamérica que está participando y algunos de España, pues porque esta comunidad en principio se gesta pues para hispanoparlantes, aunque también se está gestando una para angloparlantes, y pues vamos a ver si la gente que habla portugués y de otros idiomas también se anima a formar las comunidades. Aquí no importa tanto de qué parte del mundo vengas, sino pues digamos el punto en común por una cuestión de estrategia comunicativa es el idioma español, que pues es como un común que tenemos bastantes millones de habitantes, entonces pues es por eso. Pero no importa el país ni el lugar donde te encuentres, lo importante es como lo que cada uno quiera hacer, lo que cada uno quiera aportar en pro de una economía basada en recursos. Por lo tanto, estos espacios no son espacios comerciales, no se acepta personas que vengan a buscar plata ni a pedirla, ni tampoco se pide en consecuencia. Todo lo que se ha construido pues ha sido suma de voluntades de personas que con su mucho o poco tiempo hacen lo que mejor pueden y aportan desde sus conocimientos, y pues esa es la invitación, y es así como se gestan estos espacios y esta comunidad. Entonces pues les hago como este pequeño preámbulo para dar un contexto. Igual toda la información y digamos lo que sea, los consensos a los que se han llegado están condensados en la página web, que es www.economiabasadaenrecursos.co, que pues están sujetos a cambios y pues se hará entre las personas que participen o que estén interesadas en participar. Pero pues por lo pronto, digamos, es eso, estas reuniones, básicamente estas, porque las otras, las específicas de cada equipo de trabajo, pues son para trabajar los temas y asuntos pendientes y proyectos específicos. Pero aquí pues se hace es como un reporte general de lo que pasa mes a mes con la comunidad, de los proyectos que se están haciendo y también de la gente que quiere informarse, preguntar y exponer sus proyectos, ideas, dudas, inquietudes, inconvenientes, inconformidades y sugerencias. Entonces, por favor, todo el que quiera aporte en la agenda del día, y pues por favor, quien quiera tratar un tema, diga yo lo coloqué, pues para que se apersone ese tema en el momento que se vaya a tratar. Bueno, JJMR, te quieres presentar, si quieres te puedes presentar para que sepamos de dónde vienes y cómo conociste estas reuniones. Creo que ya te había visto por acá. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, aló, aló. Me llamo John Mosquera. Vivo en Nueva York. He estado ya en varias reuniones con el movimiento EBR. Me parece muy chévere ese sitio, ese lugar, porque se nota que la gente acá en realidad quieren implementar algo y hacerlo. No es solo palabras, sino en realidad quieren empezar algo y demostrar las cosas con acciones. Me gusta ser parte de ese grupo y que sigamos manos a la obra. Bueno, bienvenido como siempre a todos los demás, y si alguno ha faltado, por favor me recuerda por si quiere presentarse. pero sin antes decirles que a todos que bienvenidos, que este espacio lo iniciaron pocos, pero ahora es de todos y que vamos a generar cambios con las ideas que vayamos compartiendo en el proceso. Entonces, continuemos, muchachos. Pues yo sugiero, no sé si les parece a todos los presentes, pues creo que la mayoría ya se han presentado y pues hay ya como suficiente gente, entonces pues podemos dar como inicio a la reunión, si les parece bien. Perfecto. Entonces pues si ya todos hicieron sus aportes en la agenda del día, si te parece bien, o a cualquiera de los presentes, porque estas reuniones se hacen entre todos, cualquiera puede leer la agenda para que quede consignada en la grabación. O sea, esto se hace es porque quien no pudo estar puede escuchar la grabación y entonces sabe qué temas se trataron si no tiene el documento público que estamos manejando para esta reunión. Entonces, quien quiera, sin pena, hágalo, si no, pues los de siempre lo pueden hacer también. Bueno, comencemos. Parece bien si tratamos los temas del día. Habrán algunos que no están aquí para pues seguir con esos temas, pero pues podemos iniciar. En mi caso, el tema del día comienza con el Centro de Aprendizaje Musical EBR. ¿Tú sabes algo de eso, Pro? ¿Casualidad y tú colocaste el link del video que se sacó para ese proyecto? No lo tengo, lo voy a buscar. Pues ese es un proyecto que se inicia en la ciudad de Ibagué. Es una ciudad que queda como a 4 horas de la ciudad donde yo estoy, que es en Bogotá. Y pues entonces allá la idea que tuvo Alex, que me imagino que se conectará, bueno, Alex más que Alex, Diana, que es músico y pianista, que vive en Viena y estudia allá. Pues la idea de ella era pues hacer una escuela en donde se enseñara a través de la música y por medio de la música los valores, las ideas de lo que se propone la economía basada en recursos y generar espacios autónomos donde precisamente pues no estuviera mediatizado por el dinero. O sea, que haya o no haya dinero, haya o no haya presupuesto, y no lo hay de hecho, pues se debe iniciar un proyecto en donde pues acercándose a poblaciones vulnerables y a gente que también lo desee, pues se inicia entonces este proyecto con suma de voluntades, los profesores, las personas, los instrumentos y todo el espacio, los refrigerios y todo lo que se ha logrado para esto es pues voluntario, es donado. No en ningún momento se pidió dinero, sino cosas que han ido llegando. Y entonces el proyecto, a partir de una idea semilla, se comienza a desarrollar y muchos tenemos ideas, pero lo que pasa, y es lo que hemos descubierto nosotros precisamente haciendo estos proyectos en pro de una economía basada en recursos, es que sí se puede, porque si nosotros nos llenamos de peros y de razones y de temores, pues no lo hacemos, porque creemos que siempre es necesario el dinero y es todo lo contrario. El dinero es el problema, es el obstáculo. Si se quiere hacer algo, se debe hacer. Y además este tipo de proyectos, que pues sí, este proyecto en sí mismo no va a cambiar al mundo completo, y por este proyecto que local y de una cosa específica que es la música y la educación, pues sí se está generando un cambio efectivo en las personas que están participando, tanto en los que lo gestan como en los niños, a los niños a los que se le está llegando. Pero es un ejemplo, y a través del ejemplo pues se enseña y se invita a replicarlo. Entonces los proyectos en general que se están haciendo, pero más específicamente este que está avanzando, que está dando resultados, que ha sido muy satisfactorio porque la comunidad ya que está siendo impactada y beneficiada por ese proyecto, no solo se remite a la cosa asistencialista, porque es que ahí no se le está, pues digamos, dando la solución esa inmediata de tenga el pan para que no tenga hambre, sino pues es enseñar a través de la música a niños, que son los que en el futuro van a ser las personas que tomen las decisiones de esas comunidades en esa ciudad, a tener una visión de que sin dinero se puede, y a participar y a aprender a través de un proyecto donde, pues, como acabo de decir, todo es voluntario y pues se ha construido es a través de recursos, de una economía basada en recursos. O sea, si hay una economía, una interacción económica que está basada en los recursos de las personas, que son sus conocimientos, tiempo, en las cosas materiales que pueden dar, comida y cualquier otro talento o posibilidad que se pueda brindar. Entonces, yo personalmente he tenido la oportunidad de viajar a esa ciudad. De hecho, el video que se hizo, que es un reporte audiovisual, que no sé si Robert ya lo compartió, pues muestra como en 50 minutos pues cómo va ese proyecto y quiénes están participando y qué se ha logrado y qué se necesita. Y pues también el proyecto, como todo lo que pues se está haciendo o se está intentando hacer, es una invitación a que dejen el miedo y a que lo hagan, a que se conecten con las personas de su localidad, a que se quiten etiquetas de colocarle el nombre de, bueno, en este caso, de lo que algunos tienen en mente, el proyecto Venus o el movimiento Setgues. No, eso no importa, eso no importa. Lo importante es hacer en pro de la idea y desarrollarla de verdad, dejar de hablar popó, dejar de repetir las citas de otros, dejar de decir es que no sé quién dijo, eso no importa. Lo que importa es lo que tú haces, lo que tú digas y en dónde pones tus esfuerzos, más allá de lo que uno ve en las redes sociales. Y nosotros nos quedamos en estos medios virtuales, en esta virtualidad, donde que no, para nada es despreciable, todo lo contrario, es muy importante y se debe mantener. Pero si no superamos estos espacios y no hacemos cosas en terreno y no interactuamos con la gente y superamos pues la ficción esa de etiquetas y de estar detrás de un nombre de otro en vez de hacer nuestros nombres propios y sobre todo de avanzar en las ideas, que es lo importante más allá del nombre, vuelvo y repito, y de los autores y de las personas y ese tipo de bobadas y discusiones en las que la gente se queda, pues suceden estas cosas, donde con muy poco o prácticamente sin nada más que la idea, pues se construye todo un proyecto donde, pues como en el caso de Ibagué, pues ya hay una escuela. El otro proyecto que fue de hecho el que nos motivó aquí en Colombia a todos fue el que se hizo en otra ciudad que se llama Manizales, que es una granja que se hizo de la misma manera. Fue pura gestión, fueron aportes voluntarios y pues se logró obtener tierras y herramientas y un proyecto a desarrollar para pues hacer una granja experimental, para aprender, para reaprender y aproximarnos a través de una economía basada en recursos a soluciones reales. Entonces, pues no sé si me estoy extendiendo mucho, pero pues digamos básicamente, aunque me gustaría que estuviera aquí Alex, que es el que está realmente encargado de ese proyecto, básicamente ese proyecto, pues la esencia de ese y de todas las actividades que estamos haciendo es esa que les acabo de escribir. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si Robert por ahí ya tiene el video a la mano para... Ah, ya no lo compartió. Ahí está el video. Entonces ese video es un informe audiovisual que muestra cómo va ese proyecto. Pues ojalá quien se anime que lo haga en su país, en su ciudad también, y que lo comparta y que lo haga como pueda también, porque o sea, no esa ficción de que tiene que ser como dijo no sé quiéncito, no, eso es falso. Las soluciones se tienen que contextualizar porque la problemática y las posibilidades de cada lugar del mundo son diferentes. Muchas gracias, Teresa. ¿Alguien tiene algo para comentar? Bueno, yo agrego esto siempre que es algo para demostrar que sí se puede y que varias personas han estado trabajando fervientemente en la idea de mejorar las cosas. Y pues ellos, tanto algunos de los que con los que he hablado hoy, han demostrado que sí se pueden hacer cosas impresionantes. Entonces, a la medida que vayamos avanzando en los temas, quiero ir empapándome de las cosas que han hecho y pues de ese espíritu propositivo de hacer las vainas, de llevar a cabo cosas en lugar de hablar tanto. Y pues esto es lo más importante, que se vean en acciones lo que alguna vez fue palabras. voy a continuar con el siguiente tema, que es algún tema que yo propuse alguna vez. Era un proyecto para crear una red de P2P para la compartición de archivos de nosotros los activistas. Ah, dale, John Penny. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale. Adelante. Sí, yo en la primera vez que participo de esto no tengo mucha idea, pero tengo entendido que un poco todas las personas que se fueron sumando a esto es producto de algunos documentales que han visto, muy, muy puntualmente los de Zeitgeist y demás, en los cuales se proponen una serie de ideas sobre lo que es la economía basada en recursos, y uno de ellos es el comienzo de esta idea, que es un análisis de lo que es la capacidad de carga de la Tierra y demás, y en base a eso, bueno, empezar a saber dónde hay recursos, qué recursos se necesitan en los distintos lugares, y lo que todos ya sabemos, que es la, digamos, la generación de recursos al margen del dinero y toda la problemática que el dinero genera, lo que es digamos, el freno al progreso por la competitividad, la obsolescencia planificada y todo lo que ya sabemos. Yo lo que creo es que en algún punto hay que juntar a una serie de profesionales, expertos. No sé si esto ya se hizo, por eso aclaré que es la primera vez que estoy aquí y es la primera vez que estoy participando en algo así. De hecho, me siento medio raro hablándole a una pantalla, pero bueno, sé que del otro lado hay mucha gente interesada en cambiar las cosas. Y lo que yo digo es, se podría, digamos, convocar a una serie de profesionales que por supuesto no tengan ningún tipo de objetivo lucrativo, expertos, ingenieros, geólogos y ese tipo de gente, y que bueno, se dé comienzo a eso, a un análisis de la capacidad de carga de la Tierra, de saber qué es lo que tenemos en el planeta y cómo usar la tecnología y el método científico a favor de eso. Pero por supuesto que tiene que ser ad honorem, porque el problema principal de darle comienzo a esto es que en algún punto nos encontramos con el freno de que alguien quiere cobrar para construir algo, para diseñar algo, alguien quiere lucrar con eso, que es lógico porque estamos en ese sistema. Así que yo creo que ese es el punto de partida, es convocar profesionales que no quieran dinero, o sea, encontrar a esa gente. Eso es todo por ahora, mi aporte o mi pregunta, más que nada, si ya se hizo y demás. Cedo la palabra a los demás, gracias. Perfecto, y excelente la inquietud que tú colocas. Bueno, lo que pasa es que hay varias cosas, hay un supuesto y una idea mal entendida, y es precisamente, lo de los profesionales. Obviamente sí se necesita gente experta, que sean profesionales o no, eso pues, y lo digo no porque no sea yo profesional, yo soy un ingeniero, y de hecho la mayoría de los que formamos estos espacios, muchos tenemos alguna profesión, o son estudiantes que están terminando sus profesiones, pero recuerden que el conocimiento no es por haber pasado por una universidad, el conocimiento es porque se tiene, y se tiene la experiencia, y se tiene el deseo de compartirla. Entonces eso es lo primero, antes que nada, lo más importante, y por eso estamos haciendo esto, hay que gestar una comunidad, o sea, para saber qué personas están interesadas, y dentro de esas personas interesadas estarán los profesionales o los no profesionales, pero sí en general las personas que tienen el conocimiento. Entonces ese punto es importante. Lo otro es que la capacidad de carga del planeta Tierra, pues para poderla medir en su extensión y comprensión total, pues sería un macro proyecto, y la única forma de atacarlo de una manera inmediata es a través de lo local, o sea, de digamos hacer esas estimaciones. Digamos, no sé, John, si tú allá donde estás tienes acceso a una tierra que puedes trabajar o ponerla para experimentar y mirar qué posibilidades tiene esa tierra, ¿sí? Y digamos que de esa manera micro, y de hecho pues así funciona internet, a través de pequeñas redes y de pues cada equipo que está conectado pues forma la gran red de redes, y bueno, claro, y de los nodos, que son los servidores que en donde se alojan las páginas web, pero o sea, el concepto que quiero decir es que es a través de nodos y no de un poder central, y eso es parte de la propuesta de la economía basada en recursos. No hay un poder central, de hecho no hay un gobierno. hay tal vez autogestión y organización local, y a través de lo local se construye lo global, ¿sí? Aunque algunos piensan y consideran lo contrario, porque precisamente este sistema se ha construido en ese paradigma, y si lo vemos todo el tiempo, lo que se procura es acumular el poder en ciudades, en países y en regiones para controlar el resto, y pues sobre eso pues hay una serie de personas, grupos de intereses, que son poquísimas personas, que son los que finalmente determinan la suerte de la mayoría. Entonces, si una economía basada en recursos se basa en ese paradigma, por ejemplo, organizacional de la sociedad, donde se pretende controlar todo en lo macro, ¿sí? Pues entonces caemos en lo mismo, en una sociedad altamente jerarquizada, aunque por ejemplo no exista el dinero, y en una sociedad pues, donde unos pocos gobiernan a los otros. Entonces, por eso la invitación y digamos lo que nosotros estamos intentando hacer en las partes del mundo donde estamos es la construcción desde lo local en pro de una economía basada en recursos y de lo real, ¿sí? Porque vuelvo y digo, nos podemos quedar hablando de maquetas, de ciudades muy bonitas, de propuestas audiovisuales que ojalá sean posibles, pero pues en lo inmediato y en el corto plazo y en la construcción de eso, pues se parte desde las posibilidades reales que uno tiene hoy y ahora. Entonces, por ejemplo, eso que tú dices se está haciendo y pues se hace a través de estas convocatorias, donde las personas que quieren aportar, pues lo hacen. O sea, el trabajo, los medios audiovisuales, las cosas que ustedes pueden encontrar en los espacios que se han hecho, pues los han hecho personas que tienen el tiempo o quieren dar su tiempo y lo hacen. Y proyectos como este de la escuela, por ejemplo, el que lo está, quienes los están organizando es pues una directora de orquesta y músico, pianista y un médico. Son ellos los que están organizando ese proyecto. Entonces, pues las personas sí las hay o están llegando y esperamos que sigan llegando, pero pues más allá de eso, lo primero antes que tener títulos y cosas es pues tener la intención de trabajar y estar dispuesto al cambio. Entonces, bienvenido, de paso. Y agregarle a eso, pues que las personas que estamos acá con diferentes profesiones, como lo ha venido haciendo los de los que han dicho que son estudiantes de ingeniería mecánica o ingeniería mecatrónica y que están pues aquí escuchando y dispuestos a hacer cosas, pues eso indica que esta red, esta interconexión de personas sí está funcionando. John Penny, digamos que el sueño de tener un marco teórico para poder saber cuánta carga de la Tierra está disponible no es tan imposible, pero pues es una cosa de trabajar con lo que hay, con lo que tenemos. Lo que tenemos en este momento son las personas que estamos reunidas aquí. Y si tú tienes, biología aplicada, dice por acá. Si tú tienes personas en la zona de Argentina donde tú vives y que sabes que están interesadas en apoyar sin pretensiones de ganar dinero con eso, sino que sabe que haciendo las cosas, estas cosas, vamos a obtener un bien común, pues sabrás que hay una persona más con quien contar, pero estamos nosotros los que tenemos la idea clara de que queremos ayudar sin ningún tipo de lucro. Entonces, hago la invitación a pararnos en el presente y a contar con lo que tenemos y hacer mucho con lo que tenemos. Entonces, aquí estoy, también soy un estudiante de ingeniería de sistemas, aprendiendo muchas cosas y esperando llevar estas cosas adelante, pues el poco conocimiento que tengo volverlo útil para todos ustedes. Y nada, si tienes alguna idea de algún proyecto o algo que podemos empezar a realizar que no haya quedado claro en ningún documental, porque es que ningún documental nos ha dicho cómo hacer las cosas bien, pues claras, concisas y paso a paso, entonces nosotros lo tendríamos que hacer nosotros, No podemos esperar a que llegue alguien y nos hable y nos diga cómo hacer las cosas. Para eso está la autodeterminación de nosotros. Pues dale, aquí estamos un grupo de personas y dispuestas a escuchar muchas propuestas. Entonces, ¿alguien tiene algo que opinar acerca de eso? Bueno, yo quiero simplemente puntualizar una pequeña cosa. Y es que recuerden, lo importante no es el nombre, cómo se llame, sino es el propósito. O sea, no caigamos en el error de quedarnos defendiendo a personas, autores, o en el peor de los casos, como algunos que he visto por ahí en estos años, películas y documentales, porque esos son material de difusión y son muestras audiovisuales, y es la visión de las personas que hicieron eso. Las soluciones están, como acabo de decir Robert, en nosotros. Y como la economía basada en recursos es un concepto y es una propuesta, pues la misma debe ser desarrollada. Y nadie va a hacerlo sino pues los que estamos acá o los que se interesen o los que sigan interesados y trabajen esto de hoy en adelante o que vienen trabajándolo desde antes. Entonces, pues eso me parece clave, no quedarnos en discusiones ahí bizantinas y tontas e innecesarias. Defendiendo marquitas y nombres y bueno, ese tipo de cosas no es importante. Lo importante es, bueno, yo estoy en tal parte del mundo, puedo hacer esto, si mi posibilidad es hacer difusión, bueno, hago difusión. Si de repente puedo hacer un proyecto académico en la universidad, genial. Si de repente hasta tengo una empresa y quiero destinar algunas actividades de mi empresa a esto, también. Si soy un activista de tiempo completo, entonces, pues bueno, cada uno mira lo que puede hacer. Y, ay no, que es que yo soy de Argentina, no, ¿qué importa? Ay, es que yo soy de España, no importa, es que yo soy de Colombia, no, lo que importa no es de dónde seamos, lo importante es que podamos hacer. Entonces, pues nada, pues invitados y pues digamos, si no hay pues como una intervención más, yo propongo que sigamos con la agenda del día y avancemos en la reunión de hoy, ¿les parece? Bien, ¿les parece bien? Por ejemplo, yo puedo continuar por un tema muy, muy corto. No sé, ¿están de acuerdo? Listo, perfecto. El siguiente punto es algo que yo ya había propuesto en algún momento. No voy a hacerle, no, bueno, perfecto. Bueno, es un proyecto de gestar una red P2P que en este momento está frenado justamente porque no tengo el conocimiento en este momento para realizar un programa de esta envergadura, pero que el precepto básico de este programa sería el siguiente. El programa P2P, como todos ustedes conocen, es un software que nos permite compartir archivos, así como lo hizo en su tiempo Casa, como lo hizo LimeWire, como lo hizo Emule. Pues ahora lo hace Lares a través de compartir música, como lo hace Miro para compartir videos con licencia Creative Commons. Entonces mi idea era coger un software que ya está en internet funcionando, se llama RetroShare, permite conectar a las personas por medio de una red social y pues a compartir estos archivos. ¿Para qué eso y no utilizar una página web o un centro donde se como una red social que se en la que se comuniquen las personas como Facebook? Pues resulta que Facebook y cualquier página web tienen el ligero problema de que el sistema en que está realizado es centralizado, o sea, toda la información va a un solo punto. Y ese punto tiene el poder sobre todos los datos que está manejando. Así que pues esa parte de la soberanía de los datos y de la libertad de opinión pues está como muy entredicho. Entonces lo que se pretende hacer es con este programa, que tiene un nivel, que tiene una forma de trabajar muy particular, que es EPF. De amigo a amigo, o sea, de par a par, de conocido a conocido, es que no va a permitir que nuestros datos puedan ser censurados por alguna organización estadounidense, digámoslo así. Pues ahora que se ha visto el caso de la NSA con Snowden, con los otros hackers que han venido liberando la información a través de WikiLeaks, No vamos a tener ese problema porque nuestros datos van a estar protegidos, porque vamos a estar conectadas con personas de confianza, porque vamos a estar manejando nuestros datos desde los computadores y no en la nube, como se ha venido trabajando, que es subir todos los datos, que se queden ahí a merced de lo que diga ese servidor, ese servicio, y pues que se caiga de un momento a otro. Entonces, en ese orden de ideas, quiero hacer ese software para proteger nuestros datos y para abrir una red social diferente que nos permita gestar una economía basada en recursos, comenzando desde las cosas que uno podría compartir con las personas, como por ejemplo tutoriales, conocimiento, excedente de recursos alimenticios, por ejemplo, si alguien está sembrando en el antejardín sus plantas que produzcan lechuga o que produzcan tomate, y de un momento a otro alguien te das cuenta de que te sobra alimento y lo quieres compartir con tus vecinos y no sabes con quién compartir para generar una economía basada en recursos, pues ese programa conectaría a esas personas que están haciendo ese intercambio. Así como, por ejemplo, si tú tienes herramientas que quieras compartir a los demás, que las puedas dar en préstamo, pues no sería más que decir, por ejemplo, que tienes esas herramientas listas para ser prestadas y que las das en calidad como de préstamo. Pues esa red lo que quiere hacer es compartir información y compartir elementos y compartir pues ideas, y pero pues salvando y protegiendo nuestra soberanía sobre esos datos. Dale, por favor, si tienes algo para replicar, estoy abierto a la conversación. Solo que conozco un amigo que está aprendiendo acerca de estos temas, de cómo, digamos, tener tu propia red de internet, tener tu propia, digamos, IP address, ¿cierto? Ese tipo de cosas. De pronto, si te conecto con él, pueden ustedes tener una conversación privada para que de pronto él te dé su opinión. Perfecto, listo. Me gustaría mucho. Si quieres, me lo dejas por interno o lo pasas por acá, no sé, como quieras. ¿Qué han pensado de la idea? ¿Alguno quiere, no sé, opinar sobre eso? Robert, tú sabes que yo estoy completamente de acuerdo con tu idea, porque es necesario, las redes sociales, y, o sea, nosotros estamos acá producto del uso de redes sociales, son muy útiles y no se le puede quitar lo bueno que han traído, a pesar de, pues, de que sabemos que son una trampa para capturar nuestra información. Pero sí es muy importante que podamos tener nuestras propias redes sociales. En este momento que está en mantenimiento, tenemos una versión adaptada, pues, a las necesidades de la EBR de Open Atrium, con la que venimos funcionando desde 2011, y que está precisamente en este momento actualizándose para tratarlo de dejar con la última versión, ponerle unos parches porque estaba ahí teniendo un tipo de intrusiones de gente que, pues, que no quiere que esto sea, que suceda, entonces estaban dañando intentando dañar la base de datos. Entonces, en este momento ese espacio está en mantenimiento, pero pues digamos que provisionalmente ese puede ser un espacio que es además donde se están gestionando los proyectos, porque Open Atrium es para eso, donde se puede trabajar, pero lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener una red descentralizada y con el concepto de P2P, y pues hablando, digamos, como, y resumiendo lo que dijo Robert, es eso. Hagan de cuenta que nosotros tenemos algo así como un Facebook, con lo que tiene Facebook y mucho más, y con herramientas para gestión de proyectos y contabilizar recursos y ese tipo de cosas, desde lo que tenemos para, como alguien dijo alguna vez, generar una red de compartición virtual, pero también una red de espacio interactivo donde la gente hable lo que quiera, bobadas, o sea, porque es una red social, no es solo, pues nosotros la enfocaremos hacia la EBR, pero pues la gente también tiene otros intereses y está bien que eso se hable, porque eso hace parte del ser humano. Y lo digo es para tratar de explicar que una EBR, como es una propuesta de vida y una propuesta de sociedad, pues debe abarcar todo, o sea, no se puede excluir ningún aspecto de la humanidad. Y en ese sentido, pues siempre hay que contemplarlo y veo que muchos hablan de la EBR y piensan que ciencia, por ejemplo, es opuesto a arte, o ciencia es opuesto bueno, a una serie de cosas, o viceversa. Y la ciencia es una herramienta, la ciencia, si nosotros asumimos, por ejemplo, la ciencia como una doctrina y como una religión, donde si no es hecho por la ciencia o por medio de la ciencia, entonces no vale, pues estaremos cayendo en el mismo error que lo hacen las personas religiosas que tantos, me incluyo, criticamos por sus posturas doctrineras. Entonces, digamos, hago como esta ampliación de lo que dijo Robert, como para que pues se entienda también pues que estos espacios se abren es pues para que nuestra humanidad, lo que somos cada uno como individuo, se pueda expresar y potenciarse hacia una economía basada en recursos, vuelvo y repito, desde las posibilidades. Y pues si hay personas que se quieran sumar a la propuesta de Robert, porque para eso se necesitan desarrolladores y sobre todo gente que tenga tiempo, pues por favor adelante, porque sería una herramienta valiosísima que no solo nos serviría pues a nosotros, sino a cualquier persona que quiera estar en una red realmente pues libre, que hasta el momento no existe, pero sobre lo cual sí ya hay mucho software desarrollado y sobre esa base se puede desarrollar más. A todos los que acaban de llegar, a los que han llegado ahorita, bienvenidos. Bueno, Robert, o cualquier otro, si tiene un comentario sobre las propuestas, y si no, pues si seguimos adelante, ustedes también construyen y hacen parte de esta reunión. Fernanda hace la pregunta de, bueno, dice, no sé mucho al respecto, pero ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que no nos da confianza de una nueva red? Que espérate. Dice, pero ¿qué es lo que nos da la confianza de que una nueva red no tendría los problemas o lo malo de Facebook? Entonces, eso es lo que venía pensando. Permíteme un segundo y yo lo explico rapidísimo. Listo. Entonces, es que es muy simple. Las redes sociales, todas las que estamos utilizando, están centralizadas, a excepción tal vez de diáspora, están centralizadas en servidores. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un computador, o en el caso de estos tiempos, es una serie de computadores que están dispuestos en una cosa que se llaman granjas de servidores en algún lugar del mundo, controlados por una empresa. Entonces, casi todas las empresas del mundo están ubicadas en Estados Unidos. Si este tema lo hubiéramos hablado hace un año o dos años, entonces no, es que son conspiranoicos y son paranoicos y son miedosos. No, o sea, esto es una realidad que todos ya sabemos y que admite el propio gobierno estadounidense, y que es algo que era un secreto a voces, pero que ahora, o sea, el que lo quiera negar es porque no ve noticias o porque de verdad tiene algún problema. O sea, es una realidad, nos están espiando. Incluso esto que estamos hablando aquí también, bueno, que este servicio es gratuito, pues también este servidor que nos presta ese servicio tiene, pues pasa por algún lado y podríamos estar siendo escuchados en este momento. Pero pues al mismo tiempo, y por esa razón, no podemos tener ni vivir con miedo. Pero sí, y sabiendo lo útil y todo lo positivo y el buen provecho que se le puede sacar a las redes, al internet, a las redes sociales, pues lo que debemos que estar es nuestras propias herramientas. Entonces, la red P2P, para quien no conoce el concepto, es no pasar ni conectarnos a través de un servidor para poder establecer una comunicación, sino básicamente yo me conecto con el computador del otro. O sea, no hay que pasar por un servidor central donde se almacena la información, sino la información está almacenada entre los pares. Así funcionan los torrents, por ejemplo. Así funcionan estos, como decía Robert, el CASA, el ARES. O sea, tú lo que estás bajando, cuando uno baja un torrent, uno no está bajando eso de por allá, de un lugar, de un servidor oculto debajo de la tierra o en un sitio de propiedad de una empresa, sino se lo está bajando al computador de otra persona. Esa es la grandísima diferencia, que no hay un intermediario. O sea, digamos que ahí el último intermediario, y eso sí sería un proyecto más grande, hablando de esto de medios de comunicación, sería poder construir redes como las redes Wi-Fi libres, donde no se necesita un ISP, o sea, un internet, un proveedor de internet, sino que uno se conecta directamente con los otros computadores, como se iniciaron las primeras redes de internet. Estoy hablando de dos cosas, ¿no? Las redes de internet, o sea, las redes que forman los computadores al conectarse a través de fibra óptica, de redes inalámbricas o de cable telefónico, y por otro, de las redes sociales, que son esos programas que están en la nube, o sea, en servidores, en máquinas por allá, casi todas en Estados Unidos, a donde nosotros accedemos y confiadamente estamos dejando nuestras fotos, grabaciones, videos, pensamientos, textos y problemas, y alguien, que son los administradores, las están viendo, las están archivando, las están organizando y construyen perfiles de quiénes somos o qué hacemos nosotros, porque a través de esa información se puede hacer. Entonces, no es un tema, digamos, como superficial, sino es una cosa seria y es en búsqueda de una sociedad donde nadie tenga el poder de que todo está guardado en mi servidor, entonces los jodí a todos. No, sino, pues si alguien intenta controlarlo, tendría que tener, o sea, tendría que poseer todos los computadores del resto del mundo, y eso no se puede hacer. Y no se puede hacer, pues porque no es físicamente posible, y por eso pues las redes P2P pues brindan esa posibilidad dentro del paradigma de desarrollo tecnológico que tenemos hasta este momento. Entonces, no sé, espero como haber sido claro y haber explicado un poco esa propuesta que pues es importante, pero también es importante, como decía John Penny, pues que estén los expertos o, entre comillas, profesionales, las personas que estén interesadas en trabajar en estos proyectos. Y pues, digamos, yo me la apunto, sino que yo ya me eché varias responsabilidades encima, entonces no me atrevería a meterme en otro desarrollo más, pero pues si toca, se hace porque es necesario. No, adelante. Entonces, proseguimos. Listo, perfecto. Y bueno, por el link de que acabaron de mandar, pues sí, es un servicio muy bueno como para empezar. Digamos que hay muchas formas de comunicarnos. Ahora tenemos el Facebook, podríamos pasarnos a lo que ya está construido en esos servidores privados, pues que salvan la cuestión de la privacidad. Pues hay muchas opciones. Solo propongo una de ellas. Sería cuestión de comenzar a fabricarlas. Bueno, vamos a conseguir continuar con el otro. Dice difusión en portugués, en otros idiomas. Si de pronto Teresa tiene algo para decirnos. Hola Teresa, dale, sin pena, bienvenida. Teresa nos dice: bueno, trato de traducir las publicaciones para dar a conocer aquí, porque realmente creo que necesitamos una EBR ya. Y pues, como lo dije al principio de esta reunión, la ayuda de ella ha sido muy, muy, muy buena. Pues porque no hemos tenido casi contacto con gente que hable otros idiomas, y hacer llegar esas ideas y el grupo, pues es un poco difícil. Pero ha sido una gran ayuda, y ha sido su voluntad. No ha sido como decir que le hemos impuesto, ni le hemos dicho, ha sido toda su voluntad, y eso es lo que agradecemos. Muchas gracias, Teresa. Continuemos con el tutorial de OpenAtrium. ¿Quieres hablar de eso, pro? Para los que no conocen la herramienta OpenAtrium, es, pues digamos, tiene las funciones de una red social, pero sobre todo está pensado, dicho, para ser una herramienta, es una herramienta de software libre. El código, pues por supuesto, es abierto, y pues por eso es que le hemos podido hacer adaptaciones y cosas. Está hecho en PHP. Y pues entonces esta herramienta sirve para gestionar proyectos, sirve para poder consignar también notas de blog, y para gestionar proyectos a través de tareas. Entonces, Básicamente la parte de proyectos funciona así. Uno escribe un proyecto y a ese proyecto le asocia tareas. Esas tareas se pueden calendarizar, o sea, colocarles fecha, hora, tiempo, quién se encarga y concatenar tareas unas con otras. Entonces conectar las tareas, que se puede hacer a través de hipervínculos en la misma publicación de la tarea. Y a través de esas tareas entonces ir haciéndole un seguimiento y pues y como es, la herramienta es pública y es abierta, lo único para lo que hay que registrarse en la herramienta es pues para publicar, o sea, para comentar, para publicar o para gestionar sus propios proyectos. Para lo demás, toda la información está ahí abierta, se puede ver pues quién dice, quién no dice y qué hay, o sea, qué está ocurriendo en la herramienta y en el uso de la misma. Entonces, pues como esa herramienta está funcionando desde 2011, pues por supuesto ya hay bastante información y proyectos consignados, algunos no se concluyeron, otros se han ido haciendo espacios y otros son proyectos que se llevan a cabo todo el tiempo, como el mismo Open Atrium, que es un proyecto en sí mismo, porque el mantenimiento y la gestión de esa herramienta pues necesita y requiere pues personas comprometidas y siempre hay tareas como las que se están haciendo en este momento, que paradójicamente pues sería la única tarea de proyectos que nos permite ver qué está pasando, porque para que funcione la misma pues en este momento toca suspender la herramienta para poderle hacer mantenimiento y cubrir los baches y problemas de seguridad que tenía o que tiene la herramienta y que pues toca optimizarla. Entonces el tutorial lo que busca es explicar todo esto que les acabo de decir, sobre todo cómo usar la herramienta, y pues esperemos que tan pronto esté lista la herramienta podamos terminar de construir esos tutoriales, y pues quien quiera participar en esa labor educativa, pues por favor háganlo, porque siempre se necesitan más personas, y pues ya, hacerlo. Bueno, entonces creo que podemos avanzar. Tenemos agricultura urbana, jardín botánico. Creo que eso era lo que estaban haciendo en la red de agricultores urbanos de Bogotá. ¿Cómo va eso? Eso es una propuesta de una gente acá de la ciudad. Hoy no los veo por aquí. Entonces, pues digamos que como es un proyecto de agricultura, entonces se trabajará en la reunión de agricultura, que es en 8 días, a la misma hora que la del día de hoy. Y pues lo que se busca ahí en ese proyecto, la idea de lo que propusieron estos muchachos, es pues primero que todo conocer quiénes son los agricultores urbanos, conectarse con los agricultores urbanos, y después de conectarse con los agricultores urbanos, entonces empezar a saber qué producen, qué hacen, qué capacidad de producción tienen, y entre los productores urbanos empezar a desarrollar y a establecer pues una relación económica basada en recursos, o sea, abrir gratiferias, y en esa medida digamos la gente de la comunidad sería el intermediario, y el que quiera ser productor pues también lo será. Eso es una decisión también una posibilidad del que pueda, porque pues en Bogotá es una ciudad de 10 millones de habitantes, una ciudad muy grande, y no hay tantas zonas verdes como habitantes viven en ella. Entonces hay gente que no, físicamente no tiene el espacio, entonces no lo podría hacer, pero para quienes sí lo pueden hacer, que también son bastantes, y quienes lo están haciendo en las terrazas de sus casas, en los jardines comunales, en los espacios donde lo pueden hacer, se busca entonces pues que los excedentes de producción se compartan en una gratiferia, porque finalmente, más allá de conocer quiénes son los agricultores urbanos en una ciudad como Bogotá o en la que sea, porque su idea se puede aplicar para cualquier ciudad, lo que importa es que esas personas que están desarrollando esas actividades de agricultura urbana puedan pues tener interacciones económicas por medio del uso de gratiferias, o mejor dicho, sin usar dinero. Y en ese orden de ideas, pues lo que pasaría, el fenómeno que ocurriría ahí, es que las personas que producen alimentos podrían vivir entre ellos mismos de lo que producen. Y a eso, pues entonces, si digamos, pues esa es la estrategia, ¿no? Si a esa base de personas que están produciendo alimentos en la ciudad se suman otros que tienen otros servicios, entonces pues se comienza en realidad a construir una economía basada en recursos, porque las personas de ahí ni siquiera truequean, simplemente comparten sus excedentes y lo que no necesitan a los otros, porque saben que de vuelta lo que los otros están compartiendo pues también les va a llegar. Entonces, por ejemplo, el que produce tomates no produce lechugas, pero el que produce lechugas tiene excedente y viceversa, entonces ahí cada uno le da al otro lo que el otro no da, pero no por esa reciprocidad y esa cosa taxativa donde yo te doy tantos tomates y tú me das tantas lechugas, sino simplemente porque estamos en un espacio, en un contexto y un propósito diferente donde yo comparto, donde yo doy lo que no necesito a los demás, a los que participen de esa red, porque de vuelta sé que los otros me van a dar sus excedentes. Ese es más, esa es más o menos la filosofía y el propósito final de ese proyecto que inicia, vuelvo y digo, es en la fase que va en este proyecto, en ese proyecto en este momento, en saber quiénes son los que producen alimentos en Bogotá. Si se hace en Cali, pues serán en Cali o en Buenos Aires o en Madrid o en la ciudad que sea del mundo. Bienvenida, Mari. Vuelvo a dejarles el link de la agenda del día. Por favor, los que no se hayan inscrito pueden hacerlo aquí y proponer los temas de lo que se va a hablar ahorita. Todavía estamos a tiempo. Esto es el principio de una economía basada en recursos, el compartir. Es primordial, y pues compartir sin ánimo de lucro, sin ánimo de intercambio, simplemente por compartir. Es el principio para generar abundancia. Pues de eso se habló, y hay una serie de personas que están hablándose entre sí. Y para gestar este nuevo tipo de cambio económico, algo que yo le proponía a John Penny, que no se hacía desde general hacia pequeño, sino que desde local hacia lo más grande. También pues cada uno de ustedes está invitado a generar este tipo de iniciativas en sus países, y hacerlo entre países, entre Colombia, Ecuador y Argentina y todos los que hayamos acá. Pues nada, continuamos. ¿Alguien quiere agregar o preguntar algo a lo que se habló? Bueno, entonces continuamos. Sí, continuamos. Listo. Entonces viene la parte de arquitectura y fabricación de tejados con petambú, que es un bambú hecho con botellas PET. Pues eso le correspondía a gente de Planeta Nueva, que hoy no está acá. No sé si explicamos nosotros o lo pasamos. Pues si tú colocaste eso, dale. Pues no es bambú de plástico, sino es son botellas de plástico. Es una idea muy sencilla y yo la vi funcionando y pues es brutal. Son botellas de plástico partidas a la mitad. Entonces, pues ese plástico que sobra o no se utiliza de las botellas, de tantas botellas de plástico que se botan, pues se sirven para armar un tejado, porque quedan como una teja española curviadito y se pueden encajar una detrás de otra y funciona perfecto. Es básicamente esa la idea, pero no sé, Rod, si quieres ampliarlo. Pues no veo cómo ampliarlos. En generalidades es eso, simplemente una teja hecha de una botella de plástico, pues de las que están, las que vienen los envases de Coca-Cola o eso. Entonces, pues ellos explicaban cómo fabricarlas, pero pues solamente correspondía a ellos. Podemos continuar entonces. Pues no sé, si quieres dejar el link ahí donde está como la información de ellos o algo así. O simplemente, pues igual eso queda consignado en Open Atrium. Entonces, pues es que el concepto es bastante sencillo. O sea, es una cosa que cualquiera que quiera experimentarlo lo puede hacer. Escojan botellas de PET, o sea, de plástico, las parten por la mitad y encajan una detrás de otra y ya, y hacen un techo de tejas de plástico. Y reciclan las botellas y hacen techos pues completamente con luz, o sea, transparentes. La base de datos de... ¿Y cuál es la La calidad, pues, ¿cuánto dura? ¿Sí es perdurable ese techo así? Eso es un experimento, tienes que hacerlo. Y así como los que lo están haciendo, que hasta ahora lo están haciendo, pues se sabrá con el tiempo. Entonces yo creo que la proporción de eso es, miren cuánto dura una botella en descomponerse, al agua y al sol, expuesta, y pasan años y sigue ahí. Entonces yo asumo, y eso es una suposición porque habría que, pues, hacerlo y experimentarlo en la casa de uno, en el espacio que uno tenga, y mirar cuánto dura. Además, esas tejas pueden ser muy buenas para hacer calentadores solares, de los que se les pinta, pues se pone una serie de esas tejas fabricadas de esa forma, unas sobre otras, y se pintan con de negro, y así hace que los rayos del sol calienten el agua que están circulando por esas botellas. Entonces, pues, tiene muchos usos, digamos que tiene, es un proyecto interesante, desde los simples es bastante interesante. Pero sí, ahí, Fer, si quieres comentar, para que quede la grabación. Si quieres, para hablar, presionas la tecla de P2 y tienes el micrófono. Hola, sí, perdón, no había entendido. Sí, en la zona donde yo estoy lo que se han hecho son invernaderos, haciendo un invernadero sería como un tubo, así la mitad de un tubo, la mitad de un cilindro, de esa manera quedan armados, uniendo las botellas, como vos decías. Y claro, acá es una zona muy seca y con el sol muy fuerte, y más o menos lo que dura puede ser 3, 4, 5 años, más no, porque se arruina el plástico, y ya después no sirve, como era para invernadero, tiene que pasar bien la luz, y no pasa tan bien la luz. Así que, bueno, eso es lo que pasa acá, donde sí se han hecho esas, eso. Igual es una buena idea, lo que pasa es que después hay que ir cambiando las botellas, como botellas de plástico siempre tenemos, cuestión de tomarse el trabajo y cambiarlas nada más. Así es. Y de casualidad, ¿tú tienes fotos o algo, pues, como para compartir, para que quede en la agenda del día, para los que no saben puedan, pues, ver ese ejemplo? En este momento no, pero si me dan, si en un par de semanas en realidad yo tendría que volver a la zona, ponerme a sacar fotos y les puedo compartir algunas de cómo quedan. La verdad que quedan extraños, son interesantes. Excelente, entonces tan pronto puedas, de una. Sí, me comprometo, consigo las fotos y las paso. Sí, de ahí, no sé si tú te conectaste a través de Facebook, entonces ahí en Facebook puedes publicarlas incluso en la página de Facebook, y ahí se destacan para que todo el mundo las vea. Perfecto, sí, las consigo y las subo al Face entonces. Vale. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar o aportar algo sobre el tema de esta, digamos, forma de reciclar y de solucionar un problema de techo? Antes de comenzar la reunión, Ecologízate nos hablaba de lo que había hecho con plástico. Veo que no está puesto en la agenda del día, pero pues si quieres comentarnos lo que has hecho con este material y lo que has hecho en tus proyectos, pues sería muy valioso dejarlo aquí incluido en la reunión. Si quieres, Fabián, puedes comentárnoslo. Tal vez no está en este momento. Entonces, Ale, ¿querías comentar algo? Bueno, listo. Continuemos. ¿Qué sigue ahí en la agenda? Dale, habla, por favor, para que quede consignado en la agenda del día, Fabián. Adelante, te escuchamos. Dale, te escuchamos, por favor, habla para que quede para nosotros. Ah, ok, perfecto. Entonces, te leemos. Dice, iniciamos una campaña de reciclaje en escuelas, colegios y universidades, la difundimos por los medios de comunicación, y pues puedes comentarnos algo más en profundidad. Una campaña de reciclaje de botellas plásticas, y empezamos a armar bloques de plástico, reunimos una cantidad considerable, buscamos una comunidad en un sector vulnerable. Pues básicamente lo que nos habías explicado antes era que habías llevado esos estos ladrillos de plástico a un lugar que era un sector deprimido de la población y que habían empezado a construir. Dices que conseguimos otros materiales entre los del grupo y que habías rellenado los plásticos con trapo, no sé cómo dijiste ahora, y que con eso construyeron una casa. O sea que son plástico, bloques de plástico mezclados con cemento en vez de un bloque normal. Dale, por favor, compártenos de nuevo las fotos. Bueno, entonces vamos avanzando mientras tanto para pues darle más dinamismo a la reunión. Robert, ¿te parece? Listo, perfecto. Pues siguen los sistemas de acoponía. No sé, eso era de Planeta Nova, creo que no. Bueno, pues sí, pues esa es una muestra ahí que ya se había hablado en la reunión pasada, pero igual pues es interesante. Lo que pasa es que eso está en Open Atrium. Entonces, como para ponerles los links, sería pues para que vean la información que está ahí de los proyectos que están haciendo esos muchachos. Ellos lo que están haciendo es recogiendo, por un lado, aguas lluvias, y las aguas lluvias que están recogiendo las están utilizando para los servicios sanitarios de la casa, y también pues para hacer acuaponía, o sea, para cultivar con agua alimentos, lechugas, creo que es lo que están intentando hacer. Entonces pues, bueno, y la acuaponía incluye también no solo que tú cultivas plantas, sino que crías peces. Entonces produces o tienes la posibilidad de alimentarte de peces, y o tener peces que también podrían ser ornamentales, y tener las plantas para comer, para lo que se necesite y pues para lo que se pueda producir en el lugar donde estés, por el clima y por el propio tipo de agua que estés usando. Entonces pues digamos que no les puedo dar más detalles, aunque si ustedes escriben acuaponía en internet les van a aparecer muchos links, mucha información. Incluso creo que por ahí hay un documental que habla sobre la acuaponía. Entonces es pues como a también generar el interés alrededor del tema, pues para que el que sea curioso y decida experimentar, porque recuerden, estos espacios que nosotros hemos abierto acá son espacios para generar soluciones, o sea, para ponernos manos a la obra, a experimentar y hacer, y dejar de hablar. Y en la medida de lo posible, entonces, lo ideal es que en las futuras reuniones que tengamos nos encontremos y vayamos mostrando los avances que cada uno va haciendo y lo que también queramos compartir o queramos aprender, porque pues en esa medida también estos espacios se vuelven espacios de aprendizaje. Entonces, pues adelante, quien quiera darle a ese tema y experimentar y compartir sus experiencias para que pueda retroalimentar con otros, genial. Bueno, entonces continuemos. Dice gestión de aguas lluvias en casa. Era lo mismo, era el mismo tema y era de estas mismas personas. Pues yo creo que pues si alguien quiere compartirnos algo, chévere, pero pues si no, pues seguimos. El que quiera, adelante, ahí está el micrófono abierto. Sí, eso lo habíamos comentado en el tema de agricultura, ¿no? De la vez pasada. Creo que llegamos hasta el punto de que en varios sitios eso era, habían problemas por la ley, ¿cierto? Ah, verdad, muy importante. Pues aquí en Colombia no, pero en Estados Unidos sí. Y de hecho por ahí hay un artículo muy interesante de un tipo que lo metieron a la cárcel por recoger aguas lluvias, porque allá es ilegal. Cuéntanos, John, eso mucha gente no lo sabe y es como bastante, es como lo que está pasando en España, ¿no? Sí, están privatizando la luz solar, o sea, le van a pagar a uno, le van a cobrar un impuesto por comprar paneles solares. Y así también fue lo del problema ahorita que pasó en Colombia con las semillas transgénicas. Y esa gente está privatizando todo esto. Claro, ¿por qué? Porque ahorita lo que quieren es como dejar que la gente no sea tan autosuficiente, pero acá el problema sí ya es en muchos estados que supuestamente el estado es el dueño de las lluvias y cuando tú estás cogiendo esa lluvia es propiedad privada básicamente o propiedad del estado. Sí, así es. Es terrible porque pues eso demuestra la codicia, ¿no? De esa gente, de esos poquitos poderosos que quieren tener a la gente amarrada, pase lo que pase y de la forma que sea. Por eso con más veras es que debemos hacer este tipo de cosas, porque es una economía basada en recursos como algunos la plantean como un plan general gigante donde accedemos al poder y después sí, pues eso no va a pasar, ese es el mismo cuento del socialismo y de otras formas donde se cree que si uno logra tener, o sea, llegar a la cabeza del poder, entonces va a cambiarlo todo y pues está demostrado que eso no pasa, porque para llegar al poder uno termina volviéndose como lo que uno quería ser. Entonces las soluciones las tenemos ya en la mano y pues yo cito a una persona que tiene, pues, digamos esto, una reflexión muy interesante. Que pues es adecuada a lo que estamos hablando y es que nosotros tenemos tres, o sea, existen tres tipos de poderes. Entonces, uno es el poder político, otro el poder económico entendido en los términos de este sistema y el otro el poder de organización. Entonces, el poder político y el poder económico, la mayoría y digamos yo asumo, de entrada los que estamos acá no lo tenemos, pero hay un poder implícito e intrínseco que todo ser humano tiene y que siempre puede ejercer y que es el que más temen quienes tienen los otros dos poderes, y es el poder de organización. Y cosas como estas que nosotros estamos haciendo es pues precisamente ejercer nuestro poder y capacidad de organización, de organizarnos para hacer cosas, porque cuando la gente está organizada, que es en parte lo que pues se está intentando hacer en esos espacios a través de comunidades, pues las acciones sí tienen un impacto real. Y sí llegan lejos. Y no hablo de marchas y de manifestaciones, sino de cosas simples. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos una tecnología o divulgamos información que le soluciona la vida a otros y que hace que las personas no dependan del sistema, estamos generando un impacto real e inmediato en la vida de muchas personas. Entonces, pues la invitación es a organizarnos, a convocarnos todos en los espacios que sean posibles físicos y no físicos o virtuales como este, y hacer, y a preocuparnos y que se vuelva una prioridad en nuestras vidas, o una más, aparte de las que pues nos toca por vivir en este sistema. Así es, esto, el poder siempre sigue a donde va la comunidad. Y si tú despiertas suficiente gente, claro, el poder va a seguir ahí porque ahí es donde está el poder intrínseco, está en la gente. Pues, también, también dale, sería dale, dale. bueno, también pues tratar temas como la parte política, investigar pues quiénes son los candidatos pues, que acompañan este movimiento, si es que lo hay, y pues tratar de apoyar a esas personas que de alguna manera quieran ayudar a este movimiento. Y es que ese es el problema. Ese es el problema. El problema es de que es una vaina que es localizada en este momento, digamos, acá en los Estados Unidos, ¿cierto? Y digamos, es en ciertos condados que lo están implementando a fuerza, ¿cierto? O sea, que lo utilizan, digamos, la agresión económica, ¿cierto? Te ponen multas y si no pagas las multas se meten en la cárcel, ¿cierto? Se está implementando en otros sitios. Pero se le implementa primero que todo es a compañías que de pronto hacen ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero entonces se sabe, o sea, de pronto no lo están enforzando directamente a la gente, a un agricultor pequeño, aunque sí hay casos donde lo están haciendo. Pero entonces lo están empezando con la gente que tiene más recursos, con las compañías pequeñas o compañías privadas, ¿cierto? Y luego se sabe que cuando se hace como un estándar, ahí es cuando se puede implementar a una población más grande. En Colorado, por ejemplo, ese es un sitio donde completamente en todo el estado no se puede hacer eso. Aunque la gente lo hace, pero es ilegal, pero si el gobierno decide enforzar esas leyes, lo pueden hacer. Recuerden y nuevamente, pues tal vez si esto se hubiera hablado hace 3 o 4 años, incluso hace un año, muchos dirían, uy, no, qué conspiranoicos, qué gente tan paranoica. Pero, o sea, pues, lo que nosotros estamos viviendo cada uno en los países donde estamos, y más en los países que se dicen de primer mundo y países europeos, es pues un terrorismo de Estado, donde el Estado, que no es del pueblo, sino el Estado, son las instituciones, y esas instituciones están dominadas por personas, banqueros, intereses privados y muy poquita gente. Harán lo que sea posible para desunirnos, para mantenernos desconectados y para dominarnos y controlarnos, porque es la única forma en la que se puede, en la que ellos pueden mantener esta estructura de poder que han construido. Y en consecuencia, pues lo que empezamos a vivir es un terrorismo de Estado, o un terrorismo desde el gobierno, o un terrorismo legal, donde si te mata un policía es legal, pero si tú matas a un policía es ilegal. Bueno, estoy en un caso extremo, pero lo que estoy tratando de decir es que esa es la situación en la que estamos. Y por eso confiar en que las instituciones tal cual como están y la estructura social en la que vivimos tiene la solución es precisamente estar lejos de la solución, porque la forma, en general, la estructura organizacional y social de los humanos en todo el mundo, pues está hecha y está montada para que pues, los que están en el poder sigan en el poder, para que esas familias se sostengan y sigan generación tras generación y pues en consecuencia harán lo que sea necesario para mantenerse ahí. Ya, y pues una muestra es eso. Aquí en Colombia hay como haciendo un esbozo, ya un momento, haciendo un esbozo de lo de las semillas, es lo mismo. A Monsanto y a esas empresas las sacaron de Europa, el único país donde todavía están es en España. Y Monsanto entonces se viene a Latinoamérica para abrir sus mercados y vender sus productos, sus semillas y sus insumos acá. Entonces, por un lado es la cuestión del negocio, pero por otro, que es lo más jodido y es lo más complicado y es lo más terrible, es por control de población. Si tú controlas el agua, que es por ejemplo lo que está haciendo Nestlé, si controlas las fuentes de agua y si controlas las fuentes de alimentación, pues tienes a la merced a una población, ya que en el caso de América Latina, aunque la banca ha tratado de endeudar a todo el mundo, pues sigue habiendo una enorme cantidad de población que no puede acceder al sistema bancario y no pueden ser esclavos de la deuda como si lo son más el ciudadano común en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Entonces aquí pues van a lo básico, entonces la comida y el agua. Ya un segundo que llegó por acá otro compañero a la reunión, pero de manera presencial. Aparte, pues yo tengo o sea, en este sistema económico siempre se busca un beneficio, bueno, económico, eso suena redundante. Entonces, ellos al ver estas alternativas, vemos las energías renovables que ahora están en un boom, entre comillas, ¿han visto cómo pueden ellos desarrollar por medio de estas energías renovables un interés económico, un beneficio económico? Por eso, como el país en España se privatizó la energía solar. Entonces, buscan sacar beneficio económico de estas buenas ideas, para así primero mitigar la creación de ideas que. Porque estas ideas, las ideas de energías renovables, en sí afectan directamente o son un peligro realmente contra, contra los monopolios energéticos que ahora poseemos. Entonces, al ver que la gente sabe cómo pueden generar una sustentabilidad energética, una sostenibilidad energética, eso sería un peligro para todos los monopolios energéticos que existen. Entonces, ellos que buscan tratar de adueñarse de las fuentes de esas energías para así volver otro negocio esas energías. Es la opinión que tengo, no sé. Yo sí digo, la solución inmediata acá es el despertar de la gente, o sea, darle conciencia al mundo de que Vea, esa es la situación en la cual estamos en ese momento. Y la vaina es empezar este diálogo, yo digo, con evidencia, ¿cierto? Con cosas factuales, de que no, vea, eso es como lo que en realidad ha pasado. Y acá tengo, digamos, los documentos que lo comprueban, ¿cierto? Porque es muy importante cuando uno empieza a tocar esos temas de mantener la credibilidad, ¿cierto? Ese es uno de las barreras más grandes que he visto, digamos, tratando de tocar esos temas con gente que nunca ha empezado o nunca les han tratado de expander, digamos, la forma de pensar, y mucha gente que en sí está cerrada nomás a lo que viven, ¿cierto? Y entonces muchas veces uno no puede entrar en sí de directo, pero ahí es, yo creo que ahí es el punto donde se tiene que empezar en esto, es a expander la conciencia de la gente. ¿Puedo decir algo? Chicos, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo y por lo que veo, todos sabemos lo de las corporaciones, lo del control, lo del alimento, lo del dinero, las guerras. Yo creo que a esta altura lo que a nosotros nos sobra, me refiero a los integrantes del grupo este, es información y es conocimiento y es también conciencia por sobre todo. Y una cosa que a mí me pasa es que yo esto lo comento con mis compañeros y yo digo, bueno, propongo, o digamos, para mí el ideal sería un mundo en el que nadie tenga que pagar por acceder al alimento. De hecho, hace poco en Facebook una pequeña pancarta diciendo, el ser humano es el único animal en esta tierra que paga por vivir en ella. Es decir, es hasta ridículo. O sea, todos estamos. Digamos, somos todos propietarios de un planeta y tenemos acceso al mismo y bueno, y los conceptos de acceso contra propiedad y todo lo que ya sabemos que está muy bueno. Lo que también les quiero decir es que hay muchísima gente que también sabe esto. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Lo saben? No, porque estas corporaciones nos están haciendo pelota, nos están destruyendo esto, y después se vuelven al día siguiente después de ver el documental y de quedar parcialmente preocupados y consternados por un periodo de 30 minutos, vuelven a sus vidas y vuelven a su sistema, o sea, vuelven al sistema, ¿no? Entonces es muy difícil hacer salir a la gente de eso porque cada uno trata de cuidar su casita, su nidito, con el dinero que puedan recaudar y demás. Con lo cual para mí se está haciendo un excelente trabajo de concientización por internet y eso es lo que tiene que seguir. Al margen de que nos espíen, no importa, saben todo y lo van a seguir sabiendo, no importa eso. Tiene que seguir la concientización y el cambio. Y es un cambio que les garantizo que ninguno de nosotros va a ver. Y lo que hay que estar dispuesto es a luchar contra cambios que uno no va a ver, para mí. Y bueno, mis ideas en resumen, para mí hay que empezar por un manifiesto de una economía basada en recursos que incluya la abolición de un sistema político, o sea, que incluya la abolición de un líder, o sea, es ridículo que dependamos de que nos toque un político bueno para que estemos bien. O sea, es un poco lo que dicen todos los documentales, las ideas, uno tiene que arribar a las conclusiones que son a través del método científico, no ideas que un político tenga de hacer una calle, de hacer una planta hidroeléctrica, que para alguno le sirve y a otro no. Son ideas técnicas, basadas en soluciones técnicas para un mundo técnico. Es eso lo que para mí hay que hacer. Y hay que empezar por redactar y escribir un manifiesto, así como el manifiesto y del sistema obsoleto en el que vivimos está escrito, hay que empezar por escribir algo y proponerlo. Esa es mi idea. Bueno, los dejo. Bueno, ya que no habla nadie, sigo, ¿eh? Miren que no me cuesta hablar, ¿eh? Sigo, si quieren. Bien, lo que tú estás diciendo es cierto y pues digamos, hay documentos, no sé qué tan manifiestos puedan llegar a ser, pero sí manifiestan eso que tú estás diciendo. Hay varios, hay uno que dice qué es la comunidad o qué es la economía basada en recursos, hay otro que dice qué no es, donde pues digamos se puntualiza y se da ese marco al que tú te refieres para que la gente se ubique y sí, de hecho por eso el enfoque es para proyectos, o sea, lo que tú estás diciendo es lo que se busca y es la necesidad y comunicarlo de todas las formas posibles es necesario, pero más allá de eso, de esta virtualidad, que esto tiene que seguir, o sea, no es que vamos a estar acá y después hacemos proyectos y olvidamos esto, no, esta parte de la virtualidad hay que mantenerla y como tú dices, al margen de que nos estén espiando, hay que hacerlo hasta donde se pueda y como se pueda, y al mismo tiempo estar empezando a desarrollar soluciones en local y educándose, porque pues hay muchas cosas que uno no conoce, porque no son su profesión, porque no fue lo que uno estudió, fue lo que no le interesó, pero que no son necesarias saberla. Por ejemplo, a mí, y esta es una opinión personal, me parece muy importante aprender a cultivar la comida, o sea, saber producir comida. Eso me parece importantísimo, o sea, es una cosa que nosotros deberíamos saber, que debería ser parte de la educación formal que todo el mundo recibe, saber producir comida, porque es que este sistema en el que vivimos, y precisamente como está articulado, pues en cualquier momento se cae, y los suministros y toda la cadena de producción se puede bloquear precisamente porque es que las fuentes se están reduciendo a pocas empresas, a pocas manos, y a controles grandes que pueden de un momento a otro decir no le vamos a enviar comida a este país, y como ese país ya no produce comida, ejemplo lo que está pasando en Colombia, para los que no saben, Colombia históricamente ha sido un productor de café, y quien habla de Colombia asume que el producto principal y de exportación, que sí lo fue, era el café. Resulta que Colombia ahora importa café. No es que no siga produciendo, pero el que produce, pues no es primero las cantidades que se hacía antes, y obviamente no cubre el consumo. Pero además de eso, Colombia, que es un productor de alimentos, importa la comida. O sea, Colombia o Venezuela o los países que están en el trópico, que son países que pueden producir mucha comida por las tierras, y más en Sudamérica, y por la lluvia y por las condiciones climáticas, que pueden producir mucha comida, no lo están haciendo porque pues se han sustituido los cultivos, por un lado por droga, pero por otro por importaciones de otras partes del mundo, porque es más barato, o sea que se pierde la autonomía alimentaria. Entonces esto no es, vuelvo y digo, no es paranoia, o sea, esto es lo que estamos viviendo. Y estas preocupaciones no son de, ay, vamos a ser buenos, vamos a ser ecologistas. No, es que lo que se nos viene a nosotros y a nuestros hijos, para los que tienen hijos y nietos, pues es bastante complicado, porque es un mundo, pues, por no decir siniestro y desesperanzador, en la medida en la que los poderes hegemónicos que están estableciéndose están generando esa estructura y esa forma de sociedad donde somos completamente y totalmente dependientes a unas empresas y unas organizaciones, y ese es el propósito, ¿sí? Y si nosotros permitimos eso desde ahora, pues no hay un futuro, o bueno, no hay un futuro de verdad, sino ahí es una esclavitud futura, pues más de la que ya tenemos, por supuesto. Entonces esa es como digamos la preocupación. Y dale, John, adelante, discúlpame que yo me extendí, yo también me extiendo mucho cuando hablo, adelante. No, está perfecto, comparto lo que decís, pero repito que son cosas que está muy bueno aportar, y por lo que veo el nivel de conciencia, si bien, por ejemplo, yo en mi familia y en mi grupo de amigos, el único que más o menos está al tanto de todo este tipo de cosas soy yo, en un grupo grande de gente. Y a veces aburro a mis colegas y a mis amigos con este tipo de cosas, y alguno por ahí sabe o está al tanto de alguna cosita, y otro alguna otra chantada o algún otro tramoya o negociado que pueda haber tenido alguna corporación y demás, pero en general la gente no está tan al tanto de esto. Yo por primera vez estoy participando de una reunión en la cual veo que la mayoría de la gente está muy informada. Bueno, yo lo que propongo es empezar a hacer en forma directa, por ejemplo, redactar algo puntual, concreto, con asistencia de expertos, como yo dije antes, nombré el tema de los expertos. Bueno, yo lo nombré precisamente porque yo no lo soy, y al margen de título o no título, lo que yo digo es que hay, o sea, darle una forma a una redacción de los principios, de los conceptos, de los valores de esta economía y implementarlo. Esto tiene muchas aristas. Por un lado, la parte de los recursos, por otro lado, la parte política, la parte social, que es importantísimo tener en cuenta que mucha gente no concibe el hecho de no vivir sin un líder, sin un político al que poco más se lo alabe. Hay mucha gente que no concibe eso. Entonces, decir, bueno, a ver, basta de políticos, basta de gente que diga cómo tenemos que vivir, y que en el fondo sabemos que son unos corruptos totales, y empecemos a proponer lo que es las ideas, que es lo que se habla tanto en los documentales. si hay, si alguno de ustedes, yo en este momento estoy muy solo en Argentina, estoy solo, soy, no me estoy juntando con ningún tipo de asociación, ni con ningún tipo de movimiento, ni sites, ni nada, porque soy muy nuevo en esto, lo vengo mirando hace mucho tiempo y mi decisión, mi toma de decisión de empezar a participar es relativamente nuevo. Por lo que veo, ustedes no lo son, ahí hay gente en Colombia que está bastante avanzada en esto, entonces propongo que alguien redacte algo y se presente con fuerza de ley, y bueno, si tenemos que cambiar el sistema, tenemos que empezar a, digamos, por alguna forma, decir, infiltrarse en este sistema y empezar a cambiarlo de adentro hacia afuera. No sé qué opinan ustedes. Pues bueno, esa puede ser una posibilidad. Ya, qué pena, yo sino que quería como satisfacer y responder a la inquietud que tiene John de Argentina. Mira, John, en la página que te coloqué ahí en www. Economía Basada en Recursos, digamos, está esa información y las posturas claras y propuestas están ahí escritas. Esos textos son producto del trabajo de las personas que vienen haciendo estos espacios más o menos desde 2011, antes desde lo que era el movimiento Zeitgeist en Colombia, porque el movimiento Zeitgeist en Colombia, en Australia y en otros países se acabó. Uno de los pocos sitios donde intentan y tratan de persistir con eso precisamente es en Argentina, donde pues si tú te acercas a los muchachos de allá, ellos no hacen proyectos, porque el movimiento Zeitgeist no hace proyectos, y pues para no ir lejos, ahí, y como para hacer el paréntesis, John de Nueva York podría contarle su propia experiencia cuando él se acercó hace poco y se dio cuenta pues que no, o sea, más allá de hablar y hablar no pasa nada. Entonces, bueno, volviendo a lo de la página y respondiéndote la pregunta, aquí en la página, sobre todo en la principal, en la portada principal, pues ahí explica como en qué consiste esta comunidad. Recuerda que el concepto de economía basada en recursos es un concepto en desarrollo, y lo que nosotros estamos gestando es la comunidad para trabajar y desarrollar esa idea. Y en la opción que está al lado de inicio, entonces ahí está la definición de qué es una EBR, qué somos, qué no somos. Entonces voy a leerte por encima lo que no somos, como para, pues, como para especificarte y también invitarte a que, si tú deseas, toma el material de ahí y redacta un documento que pueda ser de pronto más sintetizado de la propuesta en general y de lo que se ha escrito y los acuerdos básicos, ¿no? Entonces voy a leerte por encima lo que no somos para que ahí después cada uno explore la página y los que no han leído esos contenidos lo lean, son bastante cortos, pero sí es importante que los lean para que estén en contexto y para que avancen en el desarrollo de estas ideas. Entonces, ¿qué no somos? Entonces, rápidamente, no somos una utopía, no somos una organización con fines de lucro, no somos una comunidad dogmática, no somos una organización para crear un nuevo orden mundial, no somos un partido político, no somos un movimiento o proyecto tecnócrata, y de hecho no somos un movimiento, somos, o lo que estamos armando es una comunidad. Unidad, o sea, una común unidad de personas que tienen puntos en común más allá de las diferencias y lugares del mundo y se unen en pro de estas ideas en común. No somos una organización centralizada, sino pues lo que se procura es la autogestión y que cada uno desde su lugar del mundo haga lo mejor que pueda. No somos una organización secreta u ocultista, no somos una secta o grupo selecto, cerrado o elitista. No somos un movimiento esotérico ni de nueva era, pero pues se respeta a las personas que tengan esas ideologías o religiosas o lo que sea, porque pues eso también debe quedar en el ámbito personal y es una decisión de cada uno. Y por último, y lo más importante, no somos una organización antisistema, pero sí somos una propuesta alter sistema. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo y buscando es generar y construir un alter sistema. ¿Y cómo se hace eso? Pues valga la redundancia, construyéndolo, haciéndolo. ¿A través de qué? De proyectos, manifiestos, iniciativas, activismo en las calles, pero cosas reales, a acciones, pasar de hablar a hacer. Bueno, parece excelente la idea de la economía basada en recursos. Felicitaciones a quienes los han creado. Ah, esto se hace entre todos, bienvenido. Che, ¿sabes qué? Me parece muy bien lo que decís. Yo cuando hablo de manifiesto, para que se entienda, lo que hablo es básicamente de empezar a diseñar la arquitectura del modelo económico, es decir, un una especie de manual de instrucciones o de manual de construcción de esto. Es decir, por eso hablé lo que cuando dije la capacidad de carga de la Tierra, que creo que eso ya lo sabemos, ya sabemos dónde están las cosas, dónde no están y dónde hay que llevar las que faltan. Eso ya se sabe. Bien, darle una serie de un cuerpo concreto en el cual se especifique el qué somos, está muy bien, qué no somos, está muy bien. Eso es para el que no entiende, para el que no sabe, y para el que duda, y para el que tiene miedo y demás. Pero lo que yo propongo es darle una forma y que sea un modelo económico en el cual proponemos esto, proponemos que exista, por ejemplo, lo que se habló siempre, ¿no? ¿Qué pasa si o se ha soñado en un mundo en el cual vos vas al supermercado, tomás lo que necesitas y te vas? Y alguien me ha dicho, bueno, pero en el caso de que si nadie tuviera que pagar nada, la gente se llevaría de todo y dejaría todo vacío. Yo dije, si es posible, el primer día, el segundo, el tercero, cuando ven que no necesitan llevarse nada porque al día siguiente que vuelvan van a estar ahí las cosas disponibles, van a tomar lo que necesiten y se van a ir. Es cuestión de cambiar la mente. Y está muy bien el darle una, digamos, el definirlo y el aclararlo, pero también al mismo tiempo está, a mí lo que me interesa es que se haga una descripción puntual del modelo económico y una propuesta concreta. Eso es, chicos. Tiene un problema con el concepto de la EBR que se está construyendo, y es que no hay un modelo pues exacto para llevar a cabo. Alguna vez propuse que se construyera un manual de una guía para hacer una economía basada en recursos. Entonces sería como unas pequeñas acciones que uno puede tomar para empezar a dirigirnos entre todos a una economía basada en recursos desde lo local. Entonces se hablaba desde la alimentación, a cómo generar su propia energía, pero yo lo hablaba desde lo local. Sí, ya que tú lo tomas desde lo totalitario, pues desde la unidad, desde un marco teórico total, pues sí, sería fabricar una versión 1.0 de algo que constantemente está cambiando. Tú sabes que si algo no funciona, tiene que estar sujeto a modificaciones. Entonces, pues, yo alguna vez estaba trabajando ese manual. Si quieres, estoy dispuesto a trabajar en eso y a mirar, digamos, un plan generalizado que se acomode a cada una de las localidades, a cada uno de los entornos en que se puede llegar a ser realizado. Bueno, pues sí, ahí está la propuesta. No sé si tú copias la propuesta. Sí, está muy bueno eso que decís. Ahí tengo mi correo electrónico, si querés mandármelo, aunque sea un link a una página, estaría más que gustoso leerlo. Pero bueno, me alegro que se haya entendido la idea que quise aportar, que fue, como dije recién, construir un modelo, algo escrito, algo que tenga una validez, algo que tenga una propuesta, digamos, concreta, puntual, para empezar a actuar ya. Y bueno, después, yo estimo que otra cosa que se puede llegar a hacer es hacer un análisis de cuánta gente quiere dar tiempo voluntario, trabajo voluntario, de alguna forma. Por ahí, les repito, yo acá en Argentina estoy bastante solo, no es la primera vez que estoy participando en algo así, y no quiero entrar en la trivialidad de hablar y no hacer. Inicialmente lo que estoy haciendo es tratando de proponer cosas, y para una de ellas es ver cuántas manos voluntarias hay en alguna ciudad o en algún pueblo, lo que sea, para empezar a darle forma a esto. Pero bueno, si querés mandarme eso al correo electrónico, estaría buenísimo. Sí, perfecto. Pues manos se están construyendo aquí con las propuestas que se van realizando. Pues yo qué te digo, vamos a empezar a proponer ideas, que pues obviamente no es la última palabra, pero es uno de los esquemas que podemos resulten. Vamos a empezar a trabajar simplemente eso, pues a ver qué podemos construir, y si algún otro pues quiere integrarse de una a trabajar, muchachos. Saludos. ¿Me escuchan bien? Sí, Jero. Ok, bueno, tengo aquí unas 2 horas escuchándolos ya, y y esto realmente me emociona y me satisface, bueno, que cumpla con mis expectativas. Es primera vez que yo comparto con ustedes aquí. Al principio yo les había comentado que soy activista y formo parte tanto de Sagues como de Venus, aunque ya aclararon unos puntos con respecto a lo de las etiquetas. Y realmente esto me parece todo fantástico. Aquí cuando estamos viendo el orden del día, tengo unas 3 o 4 opinioncitas y voy a tratar de ser lo más breve posible, si me dan un chancecito de unos 4 o 5 minutos, si son tan amables. Dale. Adelante. Ok. Sabes que hace un rato estaban comentando, cuando llegamos al punto de la agenda, lo de la acuaponía, y habían comentado también lo del desarrollo de esto con la utilización del PET, y también habíamos hablado, mencionado en el chat lo de los cultivos organopónicos, hidropónicos, ¿cierto? Bueno, aquí tengo una información que yo estuve revisando hace unos meses sobre una gente en Canadá. Tengo dos amigos allá en Ontario, pero no recuerdo cuál de los dos fue que me la mandó, Víctor y Jorge. Y es una gente, unos canadienses, deben ser como unas 500 o 1000 personas que pertenecen a una o dos comunidades, que se tomaron la molestia de iniciar un proyecto que era denominaron Global Unity Project. Es un proyecto donde ellos mismos son autosustentables, ellos mismos atienden a la comunidad, se preparan, llevan el alimento a las personas que aún no los tienen, tratan de no usar dinero y más bien el excedente. Después que redistribuyen todos los alimentos y los insumos y los recursos, lo venden fuera de la comunidad para seguir autosustentándose o brindándose las herramientas que puedan reimplementar o implementar con otros miembros nuevos que están llegando a la comunidad. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a esta gente, Global Unity Project. No. El Global Unity Project es una cosa que creo que es una iniciativa de Canadá, y precisamente son unos muchachos que estaban en el SAGES y vieron que ahí no se podía hacer nada y empezaron a hacer eso. La única crítica que yo tengo igual para eso, varios. ¿Cómo dices? Disculpa, Eric, ¿cierto? Sí, dime, ¿sí son ellos? Sí, son ellos mismos, si no mal recuerdo. Ellos comenzaron. Lo que pasa es que, mira, todo el mundo tenía cierta insatisfacción. Incluso a mí me pasó. Yo no solo soy un activista pro economía basada en recursos, sino también soy transhumanista. Entonces, en el transhumanismo, la mitad de las personas que comparten conmigo en discusiones y conversaciones con respecto a esta ideología que manejamos, no comparten lo de la economía basada en recursos, y yo trato de iluminarlos con respecto a ella. E igualmente, amigos míos de Venus y de Sai, que no están al tanto del transhumanismo y no lo comparten, entonces yo también trato de iluminarlos a ellos. Como le estaba comentando temprano, no sé si fue a Robert, que trato de ser una especie de sincretista o ecuménico dentro de lo que son iniciativas que pueden liberar al mundo de este sistema tan obsoleto, genocida, primitivo, cavernícola y realmente absurdo. No sé si me están captando. Sí, perfecto. Yo pienso igual que tú. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este Global Unity Project? Bueno, yo dije, bueno, esto no es suficiente, ellos tienen pura información en inglés, me pongo a estudiarlo, realmente tengo tiempo que no los veo. Es más, me estoy dando cuenta ahorita en el Facebook que ni siquiera le había dado me gusta a la página de ellos. Pero fue una iniciativa muy bonita que nació como lo que tú estás diciendo, Eric. Ellos como que querían hacer más, pero íbamos a hacerlo real en la comunidad. Y están tratando de llevarlo afuera. Algunos de ellos son religiosos, otros no, pero la cuestión es que están compartiendo y están llevando a cabo un sistema micro autosustentable, como una economía basada en recursos. Es algo cercano. Después me puse a investigar. Y disculpen, aquí tengo un video que les voy a mandar también de una cuestión de, no sé si ustedes habían escuchado, de Global Village Construction Set. Es como una especie de kit con armable y desarmable de todos los insumos, maquinarias e implementos que necesitan utilizar dentro de una. Ajá, ese mismo. Ya te lo. Espera un momento, disculpen. Eso es lo de Open Source Ecology, ¿cierto? Eso que sí, tú estás hablando. Exactamente, hermano. Eso mismo es. Me pareció maravilloso. Es algo a lo que hay que aplaudirlo, hay que darle la bienvenida. O sea, yo no sé qué tan al tanto están con esta visión que tenemos de una economía mundial y global basada en recursos, pero la cuestión es como lo que están planteando ustedes aquí. Vamos a empezar desde ya, pues, a hacer. Yo te digo algo. Esto es una comunidad. Sabes que es un movimiento y Venus es un proyecto. Es como vivir en una casa, un apartamento y una carpa. Yo estoy feliz de estar en las tres. A mí no me importa lo que digan de un lado, del otro lado. La cuestión es trabajar, hermano. Si en esa idea se quieren enfocar en únicamente llevar el mensaje para que la gente únicamente asimile lo de la economía basada en recursos, excelente. Con esto incluso del One Planet Project. Yo estaba con el coordinador de aquí de Venezuela preparando para lo del día Z ya en marzo hacer una jornada aquí de eso, y con Venus tenemos otra estrategia. Ahora con esto estoy viendo otra cosa diferente, y eso es lo que me llena a mí de dicha, que realmente hay muchas opciones, mucho contexto donde se puede trabajar por todo esto. De todas maneras, mira, ahí tenemos lo que te están diciendo. Estaban hablando de, déjame dime un momentico para lo de la agenda. Ajá, aquí está. Me estoy yendo de atrás para adelante. Habían hablado de los sistemas de acuaponía, habíamos hablado de la cuestión del agua, lo del PET y lo de los cultivos hidropónicos y organopónicos, y todo esto, que es, cómo se podría concatenar con lo que es la visión o el ejemplo maravilloso que puede estar dando la gente de Global Unity Pro y la gente esta de los sets de construcción de open source. Ajá, por ahí vamos bien. Dame un segundo, déjame bajar aquí. Ok. ¿Dónde habíamos quedado, hermano, dentro del punto? Tú habías mencionado lo de la cuestión del agua, ¿cierto? ¿A quién le preguntas, Yeroko? A ti, Eric, creo que fuiste tú el que lo había mencionado. Y creo que mencionaste el señor este de Nestlé, nefasto, de allá de Europa. Ah, sí. Pues con respecto a eso, pues que ellos tienen como objetivo corporativo poner la mano, literalmente lo dicen así, todas las fuentes de agua. Entonces, de hecho, hace poquito la Deutsche Welle, que es como la televisión oficial de Alemania, sacó un documental sobre eso, que explica todo eso, pero hay otro poco de información que habla sobre eso hace mucho tiempo. Pero espérate, antes de que prosigas, yo sí te quiero hacer una claridad, y hay una cosa muy puntual, que es una de las razones por las cuales existe este espacio. O sea, pues cada quien decide participar, o incluso si están en alguna iglesia y practican religión o lo que sea, pues no es mi caso, pero pues eso es una cuestión personal y privada. Hay una cosa muy importante y que deben tener en cuenta las personas que están participando en estos espacios, y es la vocación de ser de estos espacios. A nosotros, y la motivación para crear estos espacios era la de precisamente no seguir promoviendo etiquetas. ¿Por qué no hablamos desde el movimiento Zedges o desde el proyecto Venus? Pues precisamente por lo que en muchas cosas y en muchas situaciones ha sido completamente incoherente. Por ejemplo, yo les cuento acá a ustedes. El concepto de economía basada en recursos, que es un concepto pues universal, como, no sé, como la democracia, como tantos otros, pues desafortunadamente ha intentado ser coaptado por organizaciones. Entonces, Jack Fresco y Roxanne, y pues esos documentos los hemos compartido porque es que sí nos interesa mostrar esas posturas, porque parte de la necesidad de hacer esto es ser coherentes, ¿sí? Y pues vuelvo y digo, respeto a las personas que están en X o Y organización haciendo lo que consideren allí, pero también en ese mismo orden de ideas, pues es importante dar el contexto y la razón de ser de estos espacios. Entonces ellos intentaron tramitar una patente para registrar el nombre Economía Basada en Recursos a nombre del proyecto Venus. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay videos donde sale Jack Fresco diciendo cosas como que es una estupidez buscar el reconocimiento, pero al mismo tiempo, por otro lado, están buscando el reconocimiento y apoderarse de cosas como un nombre para poder hablar solo ellos de eso. Y pues es algo contradictorio. ¿Por qué comento cosas como estas? O como el hecho, por ejemplo, de que este Peter Joseph ya no habla de economía basada en recursos, sino de la ley natural de yo no sé qué cosa, que es lo que Víctor Mora, que es, me imagino, con la persona que tú hablas, que es el que ahí está hablando por Venezuela. Y con el que aquí en Colombia nosotros tuvimos muchísimos problemas, y que quiero comentarlo también, ya que pues tú estás conectado con ellos, con cosas feas que pasaron, como por ejemplo que Víctor Mora dice que nosotros aquí en Colombia somos paramilitares y guerrilleros, y que los que estábamos haciendo activismo, o los que hacíamos activismo, o los que hacen activismo, son paramilitares o guerrilleros. Entonces, toda esa serie de situaciones y de las personas que finalmente se quedan participando en lo que queda del proyecto Venus, de la comunidad y de movimientos éticos, que queda mucha menos gente todavía, pues nos nos hacen replantearnos y decir, ven, el problema no son las ideas, el problema son las organizaciones y cómo personas se quedaron defendiendo nombres, personalidades o marcas o etiquetas. Y en ese orden de ideas, pues lo primero que no queremos hacer es terminar pues promoviendo marcas y etiquetas o personas. Lo que nos interesa a nosotros acá es promover iniciativas y soluciones reales, y más allá de, digamos, de lo que uno, cada uno crea, pues que los puntos que tenemos en común pues permitan desarrollar cosas. Y ya que ustedes están de Venezuela, que ustedes dos, bueno, tú, Yerob, estás en Venezuela y que dices que estás involucrado, pues sí es importante que tengas eso presente, pues para que tú también saques tus conclusiones como las sacamos muchísimos, muchísimos otros, porque no solo fue gente de Colombia, sino fue gente incluso en tu país, en Bolivia, bueno, la gente que estaba involucrada, la mucha gente que había hace 2 años, hace 1 año incluso, y en Australia, que fue gracias a los activistas de Australia que nosotros también pudimos conocer muchísima de la información y de, por ejemplo, cosas que hizo el proyecto Venus, hablando del dinero. Ellos recogieron, escucha, ellos, hermano, recogieron más o menos $100 para la película, y pues esa plata se embolató, ellos la cogieron, los del proyecto Venus, para pagar los impuestos y las cosas que tenían que pagar allá para poder mantener el terreno en Venus, Florida, y esa plata se fue. Esto no es, digamos, chisme, sino pues, o sea, afortunadamente, pues las personas que sabían eso, que estaban allá metidas en todo eso, filtraron toda esa información y pues eso le permitió a muchísima gente tomar decisiones. O sea, el problema no es que las ideas estén mal, ojo con eso, y por eso existen estos espacios de la economía basada en recursos. La economía basada en recursos es una muy buena idea, es una idea que debe ser desarrollada, pero desafortunadamente, como muchas ideas, pues se gesta en medio de una turbulencia y de también de ambiciones personales. Entonces, lo que hay que tomar, digamos, de esos espacios y de las personas incluso que pudieron en primera medida habernos enterado del tema, son eso, lo bueno, las ideas, desarrollarlas y superar eso en la medida en la que no es necesario hablar desde el nombre de otro o desde estructuras que repiten lo mismo para promover una idea que vaya pues precisamente en contra o en una propuesta pues de alternatividad diferente. Entonces pues sí quería hacer esta aclaración, Yerok, y pues a todos los que pueda que estén también participando en el espacio, están en su derecho, pues cada quien está donde quiere o con quien quiere, pero sí como darles una de las razones de ser. Todos estos documentos, pues para quien quiera se los podemos pasar ya para que ustedes mismos los lean, de lo que, pues de todo lo que le estamos diciendo, de los artículos, de las grabaciones, de las, bueno, toda la documentación, pues porque como esto ya lleva un buen tiempo, pues bueno, no muchos años, desde 2008, 2009, 2010, pues se ha generado pues un grueso de información importante que sí tomó un rato mirarlo. Mucha información está en inglés, pero sí es muy importante para nosotros hablar con la verdad y decir pues lo que está pasando y la razón de ser de estos espacios, que es rescatar la idea, quitándonos, vuelvo y repito, los sesgos de esas marcas y de esas personas que quieren hacerse a su nombre pues una muy buena idea, que es la economía basada en recursos, para satisfacer sus necesidades personales y como dijo Carrie McGregor, ex coordinadora de Australia, pues para satisfacer sus egos y ser los gurús de los demás, a pesar de que la propuesta es otra. Entonces, por esa misma razón y en búsqueda de eso mismo, y se pone en claro, y pues ahí sí me disculpan a quien no le guste, no le, o le parezca incómodo, se pone en claro eso. Finalmente, estas reuniones son de carácter informativo para que este tipo de información se entregue a la gente, y la gente pues que quiera participar en la comunidad que se está gestando participe en contexto, y pues esté informada de dónde está parada y pues que participe en esa misma medida. Ok, gracias, hermano, por compartir la información. Bueno, Cyber, ¿Cómo ha sido mi experiencia? Fantástica, viejo. O sea, no puedo negarme. O sea, la experiencia que he tenido tanto en Sayas como en Venus, y yo estoy al tanto de todas las diferencias que hayan tenido tanto Fresco como Joseph. O sea, de ninguna manera a mí me ha limitado para tener una participación mucho más profusa y comprometida con ellos y ahora con ustedes. Porque realmente, como te digo, todos somos seres humanos, todos somos falibles, o sea, todos somos imperfectos, todos los malentendidos existen. Independientemente de lo que haya hecho Roxanne con Jack por allá en Estados Unidos, o lo que haya hecho también Joseph dando giras por el mundo y diciéndose cosas para ir para acá, o sea, realmente me tiene sin cuidado porque son, al final de cuentas, son perspectivas personales, o sea, son opiniones que únicamente ellos sienten dentro de su espectro subjetivo que las cosas son de cierta manera o no son de cierta manera. La cuestión es que tú Pero tienes espérate en un el. segundo, disculpa un segundo. Es que lo que pasa es que Alex está trabajando, él es médico y pues él quiere como saludarnos un poco porque él es el que está encargado del proyecto que hablamos al principio, que es el de la escuela en Ibagué. Entonces, dale, Alex, cuéntanos cómo te fue este sábado pasado un poco y continuamos aquí hablando del otro tema ya cuando te retires. Adelante. Okay. Uy, no, pues qué pena con Jero haberle interrumpido ahorita, pues espero que no. Que sigamos porque pues la idea es que pues nosotros lo que queremos es que pues no estar en contra ni del movimiento MZ ni del proyecto Venus. Sabemos que existen, sabemos que están allá, no los promovemos, simplemente promovemos el concepto de la economía basada en recursos. Y no, pues en ese orden de ideas acá pues estamos haciendo pues algo para poder materializar las cosas. Y dentro de, pues me imagino que ya les habrán comentado cómo fue que surgió el proyecto. Bueno, hay un video muy interesante que pues Eric ya y Cross realizaron y ahí se explica cómo se gestó el proyecto. Ojalá que todos lo puedan ver porque digamos que el cuento suena como muy bonito y muy fácil, pero fueron bastantes puertas a las que tuvieron que tocarse y fue muy difícil al comienzo. Ahora, pues sostenerlo no es que sea más fácil, pero sí por lo menos ya se tiene con el apoyo de muchas personas. Estamos con unos niños de escasos recursos, de una zona muy marginada acá en la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, acá de Colombia, una ciudad, digamos, que es una capital del departamento, pero que no es tan grande como otras ciudades, pero tampoco es tan pequeña como otras. Y tiene muchos problemas de drogadicción, prostitución, delincuencia, alcoholismo, abusos sexuales, abusos infantiles. Allá tenemos niños en donde están, los ponen a trabajar pues para que puedan ayudar a sostener la casa, hijos de madres prostitutas, hijos de padres que son delincuentes o que ya los han matado, que están en la cárcel, niños que no tienen otra visión del mundo, otra perspectiva, sino violencia, drogas, prostitución, y esa es su cotidianidad es esa. Muchos de ellos son utilizados para delinquir, incluso los utilizan como los llamaban campanillas, que son los que tienen que ir a mirar pues qué tiene uno, qué tiene el otro y les avisa y los delincuentes van y lo roban, o sea, ya los usan y los entrenan como delincuentes desde un comienzo y pues hasta el momento no hemos detectado niños de los que estén con nosotros que sean drogadictos o farmacodependientes, pero sí lo que les digo es que hemos detectado niños que trabajan y niños campanillas que son tirados para la delincuencia. Afortunadamente, pues bueno, iniciamos ahí como a la intemperie y al aire libre en un salón comunal, después de la idea de Diana de darles clase de música gratuita a los niños, conseguimos a los voluntarios y pues conseguimos unos refrigerios porque es muy, muy, muy duro que los pelados vayan a estudiar o aprender algo con hambre, muy, muy berraco, ¿cierto? Entonces, pues nos conseguimos los refrigerios y ahora pues podemos estar en una escuela que nos prestan tres salones y podemos estar en dos de ellos en la parte musical y en otro estamos dictando la parte de EBR. Pues así como lo oyen, estamos dictando clases de economía basada en recursos. Aunque es un concepto que tiene que madurarse, que está en formación, que está en proceso de transición para poder llegar a esa economía de recursos. Ya tenemos muchas cosas claras, ¿cierto? Ya se ha trabajado mucho el tema, digamos que desde muchos puntos de vista lo han podido, se ha podido evaluar o se ha podido reflexionar, y concluyen muchas teorías o muchas hipótesis filosóficas. Y hay muchas cosas muy claras, sí, que no hay discusión, como por ejemplo, el dinero es un síntoma de la decadencia humana y que es utilizado para generar o perpetuar el poder de algunas, de algún grupo de personas. Entonces, ese concepto que digamos que nosotros ya tenemos claro, pues, o bueno, más o menos claro, se transmite a los niños y es impresionante. Tienen que ver el video porque esos pelados, digamos que, yo no sé, ojalá pudiéramos haber tenido algo, o yo por lo menos me hubiera gustado haber tenido esto tan claro desde mucho antes. Pues acá entre nos, yo era un consumista empedernido hasta cuando decidí pues empezar a, bueno, hasta cuando, como muchos de ustedes, vimos los documentales de Peter Joseph y pues digamos que nos tocó la fibra muscular ahí del miocardio y pudimos discernir y tomar algún tipo de conciencia. Entonces, los niños han tratado pues ya de tener esa idea, ese concepto. En estos momentos hay un grupo de niños que pues que no están tomando las clases técnicas de musicales, perdón, las clases técnicas musicales. Entonces, tampoco es que se les marginen, porque la idea es alejarlos de esas, de esos factores de riesgo que desencadenan el mal uso de la inteligencia humana en cuanto al uso del tiempo libre en la delincuencia, en el robo, bueno, todas estas otras cosas que ya Gabor Mate ha expuesto en muchas conferencias. Y bueno, entonces, tratar de alejarlos, y si hay niños que no les gusta la música, pues hombre, ¿qué alternativas tenemos con esos niños? Entonces hemos buscado otras alternativas, como manualidades, otro tipo de artística, algunas dinámicas. Y pues en este último sábado empezamos algo pues que me pareció muy chévere con los pelados, que fue, empezamos a hablar del tema de reciclaje, de por qué es importante, y bueno, y todas estas vainas, y surgió un tema que se llama, bueno, digámosle por decir algún título, Teatro EBR. Entonces vamos a empezar a dar o a ensayar una obra de teatro con estos niños, en el cual pues vamos a ver, tengo que crear un documento en Google para ver si todos nos colaboran y nos ayudan con la historia, los personajes, los diálogos, los monólogos. La idea es que sea una historia en la que el planeta Tierra está contento y está libre, está feliz durante mucho tiempo, y de un momento a otro pues llega el hombre con su codicia, con sus avaricias y con sus ganas de dañar, y pues está el dinero, sí, que está, debe ser representado por alguno de ellos, y luego llegan los niños, obviamente pues con los animales, y eso al comienzo, llegan los niños y empiezan a salvar el planeta y después se vuelven felices, algo así más o menos, es como la idea de la historia. Pues hay que madurarla, hay que buscarle el título, y pues eso podría ser una... pues un trabajo también para poder demostrar. Ojalá que en un futuro puedan ver el video, si pues obviamente tomamos el registro. Otro, exactamente, lo fundamental y más importante es educar a los niños, y la educación de los niños, como ustedes bien saben, o como ustedes bien no, Robert, no, la verdad no tengo pad, pero pues sí tengo que crearlo. La educación de los niños debe ser a partir del juego. Ustedes se vieron la educación prohibida, ¿cierto? Es un documental muy bueno, y pues ahí digamos que explican la metodología que estamos tratando pues de adoptar en el Centro de Aprendizaje Musical EBR. Esa metodología de enseñanza es la que queremos que queremos que, pues, que tengan todos los niños del mundo, ¿cierto? Y sobre todo los más necesitados como los marginados. Además de eso, pues la verdad que aquí una vez hago propaganda para comentarles que los niños reciben mucho, muy bien todas las enseñanzas que se le dan, porque son unos niños que son muy necesitados, necesitados de afecto, necesitados de cariño, de amor, de enseñanza. O sea, ellos no saben, ellos no tienen otra visión del mundo. Entonces, si ustedes pueden desde sus casas crear un video sobre cualquier cosa que les enseñen, que sean asociados a la economía basada en recursos, o que simplemente, o sea, es que la economía basada en recursos tiene muchísimos temas, todos para poder tener un planeta saludable, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que se pueden trabajar. Si cada uno tiene algo para enseñarles, por favor lo pueden hacer y pueden compartir esos videos, pueden subirlos y pueden compartírnoslos. Y nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes, hay una médico que también es músico que se llama Sara Cobos, que es de México. Ella hizo una clase para los niños y se los compartimos, y los niños súper felices, y cada vez que ellos aprenden algo quieren más y quieren más y quieren más. Parecen unas esponjas secas donde se les echa un poquito de agua. Chévere, Rey, esa es la idea. No, pues eso es lo que hemos, en eso es lo que estamos en el centro de aprendizaje. Me disculpan por tan larga intervención. No, tranquilo, Alex, antes te estábamos esperando. Yo ahí te cubrí un poco y expliqué a grosso modo, pero pues no tenía los detalles de lo último, pues porque no habíamos hablado. Entonces, pues nada, Alex, como siempre, toda mi admiración y adelante con el proyecto allá de la escuela, del Centro de Aprendizaje Musical. Yo sí te quería preguntar si te habías hablado con Dianita. Yo pensé que ella iba a venir a la reunión de hoy. No, la verdad no. No me he hablado con ella. Bueno, listo. Y bueno, aquí una pregunta antes de que te vayas, porque sé que te tienes que ir. Para la otra semana, para ir a Ibagué, entonces, ¿cuándo cuadramos? De una, Eric. De ahorita, pues, tipo 8 de la noche, 9 de la noche, espero volverme a conectar, o por lo menos nos charlamos vía telefónica y cuadramos todo. No, pero pues yo ya dije que voy a llegar tarde, aquí me quedo por ahí otra media hora, no hay problema, dale. Alex, si quieres, empiezo a hacer un paso para lo de la obra de teatro, si quieres. Uy, excelente, Robert, excelente. La verdad necesitamos mucha colaboración, muchos voluntarios, y gracias. ¿Quién más quiere ayudar a hacer el libreto de la obra de teatro que propone hacer Alex? Ya le había dicho que yo le colaboraba. Toca armar un documento público y empezarlo a escribir ahí. Listo, yo lo voy a crear. Bueno, ahora sí, qué pena, Jero, que continúa. Okay, no, hermano, tranquilo, menos mal que me interrumpió. Demasiado hermoso eso lo que está haciendo ese compa por allá. Realmente muy lindo eso. No mucha gente le dedica con el corazón a más allá de conversar y participar unas ideas hermosas para el mundo, a realizarlo en lo que es el día a día con esa gente que es más necesitada. Aquí lo que pasa es que en Venezuela es muy parecido a lo que ocurre en Colombia, o sea, y desde México hasta Argentina, e incluso dentro de ese presunto cuarto mundo que llaman dentro de Canadá y de Estados Unidos. O sea, la cosa está muy mal en este planeta, viejo. Por eso, mira, yo te voy a, para continuar con lo que yo te estaba diciendo antes, ¿cómo llegué yo a todo este asunto? O sea, todos vimos el documental de Addendum, 2008, y ahí quedó un poquito dentro del el más oscuro y recóndito recoveco de nuestro cerebro, que había una propuesta por ahí, que había un planteamiento de que iba más allá de todos estos planteamientos de intelecto. Sí, dime, hermano. Bueno, continúo. En fin, estamos hablando de que... Sí, perdón. Disculpen un momento, es que yo estaba escuchando lo que estaban comentando hace un rato con relación a lo del proyecto de los movimientos Segwits, y me parece bastante pertinente pues compartirlo a ustedes lo del FAQ, en donde se plasmó que en esta comunidad, pues si bien no estamos diciendo que somos enemigos o la antítesis del proyecto de los movimientos Segwits, nosotros como antiguos activistas de esos movimientos, pues ya sabemos cómo viene a ser la forma como se trabaja pues allí, y recopilamos entonces en el FAC la postura como tal de la economía basada en recursos o de esta comunidad que se centra a veces en proyectos. Entre ellos, eso lo aclaro, es para ti que me estás comentando acerca de estos proyectos que salen básicamente de estas comunidades y que nosotros ya sabemos cómo es que se trabaja allí. Y por ejemplo, en el FAC nosotros colocamos, bueno, pues que si bien la manifestación temprana del movimiento Segwit fue la de gestar un movimiento social para crear una sensibilización colectiva respecto al tren de pensamiento o conjunto de ideas que conforman una economía basada en recursos, así como la de promover la idea del proyecto Venus, y esto antes de que se rompiera pues el puente o el lazo que nos unía a los dos, el proyecto Venus y Movimiento Segwit. Nosotros declaramos de que no hay como una relación con la comunidad de economía basada en recursos, en el sentido de que el MZ solo está enfocado a la difusión y la comunicación de las ideas, pero no en el trabajo con proyectos reales científicos, tecnológicos, artísticos, los cuales se buscan impulsar en la comunidad de ver. Y son la prioridad de esta misma comunidad para poder lograr una transición rápida y definitiva hacia la misma economía basada en recursos. Este viene a ser como la diferencia esencial con el movimiento Segwit, en donde nosotros comenzamos a trabajar con proyectos. Por ejemplo, en Colombia comenzamos con varios. Yo soy de Manizales, allí comenzamos con la granja experimental. En ese entonces le llamamos Segwit Manizales, era una granja con enfoque autosostenible, o sostenible, pues es el término más correcto. Y nosotros mismos vivimos en persona muchos problemas con personas pues de Argentina o de otros lados, como por ejemplo Víctor Mora, Jorge Forero, es otra de las personas con las cuales tuvimos muchas discusiones con relación a que el movimiento Segwit no desarrollaba proyectos, así que nosotros no teníamos cabida allí. O sea, nosotros tuvimos la amarga experiencia de estar en esta comunidad y ser rechazados por completo con esas iniciativas que estábamos promoviendo, simplemente que porque no estaban tomando solamente el hacer difusión. Entonces, exactamente por esas razones, nos apartamos o tomamos una distancia en la cual pues no se ataca a nadie, ellos siguen con su trabajo y nosotros seguimos con el nuestro, pero la idea no es seguir promoviendo entonces ese movimiento sencillamente porque estamos actuando o tenemos objetivos bastante diferentes. Nosotros queremos ser mucho más funcionales, comenzar a dar resultados lo más rápido posible y pues digamos que volver otra vez a simplemente hablar y generar conceptos y estar rondando por allí unos dogmas, que es lo que se convierte en un movimiento que simplemente se enfoca en el hablar, hablar y hablar. Nosotros ya digamos que superamos ello, dejamos eso en concreto en los textos o en documentos que la gente se puede informar, pero no nos vamos a centrar en simplemente hablar y hablar y hablar, sino que bueno, ya pasamos como a la siguiente etapa, que es la de la transición real. En el FAC pues pueden encontrar los links acerca de estos problemas que se formaban con el movimiento Segwit, Proyecto Venus, en algunas cartas en donde los capítulos locales, algunos capítulos de Colombia, la gran mayoría entonces declararon que no querían seguir con esta línea de pensamiento que solamente se enfocaban en la difusión y que al mismo tiempo tenían a unas personas liderando los mismos movimientos, era una estructura vertical totalmente contrario al horizontal que estaba predicando pues allí en el movimiento Segwit con Peter Joseph y los demás coordinadores que se autoproclamaban coordinadores. En el proyecto Venus estaba por ejemplo Jack Fresco y Roxanne, que no se podía hacer nada allí si no era con el permiso de ellos. Sinceramente no queremos, al menos los que escribimos estas cartas pues que redactamos, en donde queremos seguir trabajando con proyectos, no queremos seguir participando de esta línea de pensamiento que trata, como comentaba Provo hace un rato, de acaparar el trabajo de una gran mayoría y pues decir de que ellos son los que lo están haciendo y decir que no pueden avanzar si no es con el permiso de ellos. En fin, quería comentar ello. Voy a ver ya por aquí el link del FAC, donde se pueden informar, pueden encontrar los links. Ahí están los links que pedían hace un momento algunos para informarse bien de lo que había pasado y pues de lo que puede suceder si se sigue más o menos pensando de esa misma forma. Sería en el FAC la pregunta 9, de, ¿hay alguna relación de la comunidad economía basada en recursos con el MZ del proyecto Venus? Entonces, pues sería un documento que aconsejo revisen bien. Y como comentabas Alex hace un rato, no nos vamos a centrar en estar en contra de alguien, sino que seguimos trabajando con nuestra línea de proyectos y pues digamos que no vale la pena seguir botando tiempo como en este tipo de discusión, por así llamarlo, o una aclaración. O sea, básicamente y como para cerrar, nosotros promovemos una economía basada en recursos y para eso no necesitamos llamarnos ni siquiera hacer un movimiento, simplemente hacer proyectos y por esa misma razón y por las inconsistencias e incoherencias que nosotros vivimos en carne propia, no solo los que están, algunos de los que están acá, sino muchas otras personas, incluso muchos se retiraron. Por actitudes como las de este señor Víctor Mora, aquí en Latinoamérica, Nelson de Chile, que ya ni está, este señor Jorge Borrero y otra gente, que, pues, que lo que busca tal vez en estos espacios es empoderarse, porque tal vez les alimenta el ego, pero pues no van a ningún lado más. Y pues lo otro, que fue lo más feo, y que pues eso lo van a encontrar en los documentos, es que pues en un principio se creía y se pensaba que eran esas personas que de pronto estaban teniendo esa interpretación de estas ideas y las estaban llevando así, pero pues no, es Jack Fresco por lado de su organización, que bueno, que por lo menos lo hace explícito y el viejo dice, bueno, aquí se hace lo que yo diga, y ya pues el que quiera asumir eso y ser obediente, pues eso sí ya es una decisión personal muy respetable. Pero por el otro lado, y lo que más nos molestó, es que en el Sergey, Peter Joseph por detrás es el que está diciéndole y el que le dice a tipos como este señor Víctor Mora o Jorge Forero que ejecuten sus órdenes, que son los que ponen la cara por él, y pues eso lo supimos a través de todos los documentos que ustedes pueden encontrar ahí en los links, que mucha esa información afortunadamente se recopiló y no la pasó una de las personas que estaba involucrada directamente con ellos, que es esta muchacha Karen McGregor de Australia, que obviamente ya no participa en el movimiento y ellos, por ejemplo, en Australia se disgregaron y en Australia tenían un trabajo genial, tenían un magazine, estaban haciendo giras todo el tiempo, bueno, o sea, estaban haciendo cosas geniales. Porque el problema es el siguiente, si se dice una cosa y se hace otra, pues entonces lo que genera eso es una incoherencia y eso hace inconsistente los espacios y la propuesta y finalmente pues se desintegra. Entonces pues sí quedan unos cuantos ahí fanáticos o que tienen intereses personales porque de pronto les prometieron plata o porque de pronto tienen una adoración o una admiración especial hacia estas personas, pero el fondo y la idea principal, que no es Jack Fresco ni es Peter Joseph ni son estas marcas o las que surjan de aquí en adelante, son lo importante es la economía basada en recursos, así que entonces dejemos de colocarnos máscaras y trabajemos en lo que es importante. Entonces sí vale la pena hacer esta aclaración y creo que esto se ha vuelto un paso obligado para las personas que llegan a estos espacios y que se han enterado del concepto y que ni siquiera lo saben y que de manera inocente, pues como cualquiera que llega al principio, pues se entera o pues que está muy aferrado y le parece muy bonita la cosa, pero pues no conoce la realidad o no la quiere ver, y pues ese es el punto, ¿no? Es como dijo una vez Alex, que esto lo tomó mucho porque es como el despertar del despertar, o sea, uno llegó a espacios como los del movimiento Sergis en su momento, o con el proyecto Venus, y pues es como un despertar, ¿no? Conocer eso. Pero hay un segundo despertar, que es darse cuenta que eso ya cumplió su ciclo y ese es un camino que daba el primer paso, pero pues el segundo paso lo tenemos que dar cada uno de nosotros, más allá de cualquiera de esas organizaciones o de esos autores o personas. De hecho, esto que ha pasado ha sido tan positivo que a muchos de los que estamos organizando estos espacios nos ha permitido y nos ha impulsado a informarnos y a buscar otros autores. Y pues en ese proceso hemos pues encontrado que, por ejemplo, el concepto de economía basada en recursos es un concepto pues es tan viejo como la misma humanidad. Claro, no se ha mencionado como explícitamente como economía basada en recursos, ha tenido otros nombres, pero la economía basada en recursos de hecho es la primera forma y el primer tipo de economía que los seres humanos tienen, porque antes del dinero y antes del trueque, la gente vivía ¿cómo? De los recursos, vivía en una economía basada en recursos, Entonces, de alguna manera, y si digamos hacen ustedes esa revisión antropológica e histórica de la historia del hombre en la Tierra, una cosa que es muy interesante revisar es que en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es, en alguna medida, volviendo a lo básico, pero con el conocimiento adquirido, o sea, con la tecnología, y buscando eso más allá de, vuelvo y digo, de cualquier marca o etiqueta, etcétera. Compa, adelante. Bueno, compa, ya me aclararon algunas cosas. Estoy aquí pensando todo lo que me han dicho. No sé si tú conoces la teoría de juego de John Nash, ¿la conoces? Es otra buena teoría y es otra buena explicación, pero eso no quita tener posturas y pues ser coherente con ellas. Sabes que yo siempre he pensado que, por ejemplo, que ellos en el siglo XX, principio de este año, que se inclinan por la entelequia esta del izquierdismo y se autoproclaman revolucionarios y piensan, bueno, tengo un camino pues de lucha, aunque no saben que la lucha no es el camino, es la cooperación, es la colaboración, es la participación, y es verdad, es hacer más que hablar. Y yo digo, bueno, tienes dos opciones, o sea, aquellos que escogen ese camino errado, o eres Fidel Castro o eres Nelson Mandela. Entonces, no sé si me vas captando el punto, estoy tratando de buscar una analogía para más o menos expresarte algo y no volver a mencionar al movimiento Saigue, al proyecto Venus, que por supuesto te digo, o sea, es como tener un amigo asiático, un amigo europeo y un amigo africano, o sea, son tres amigos distintos. Yo llegué aquí para quedarme, porque si ustedes tienen la voluntad, tienen el compromiso grandioso, maravilloso y hermoso de llevar a cabo una economía basada en recursos, a mí no me importa cómo lo hagan. Si se autoproclaman como un tercer grupo, o cuarto, quinto grupo, o movimiento, academia, o universidad, lo que sea. Yo la verdad, cualquier espacio que yo consiga para promover lo que es la visión de una economía basada en recursos a nivel global, que se acabe este peo de la escasez, de la insustentabilidad, de la ineficiencia, de todo lo que tenemos alrededor, y construimos la abundancia, la sustentabilidad y la eficiencia, y que este mundo puede ser mejor de lo que es, o mejor dicho, mejor de la mierda que es, entonces yo creo que estamos por buen camino. Yo solo les digo que aquí me pongo a la orden, estoy con ustedes, yo continúo con aquello, continúo con nosotros, como te digo, la teoría de juego, la cooperación. Yo jamás voy a entrar en conflicto con nadie, porque si algún día llegamos a construir una economía basada en recursos, eso es para todos y cada uno de los seres humanos de este planeta, incluido el establishment, incluido Rockefeller, incluido los presidentes y dueños de las corporaciones más importante del planeta, que han vuelto mierda al mundo más de lo que estuvo hace algún tiempito. Pero lo que te digo, de verdad, que con el corazón yo estoy aquí para prestarles mi colaboración, mi ayuda y en todo lo que pueda, pues, y replicar algunas cosas que ustedes tienen ahí bien bonitas que acabo de escuchar durante todo el día, porque si no lo sabes, estoy pegado en este radical desde las 8 de la mañana esperando a ver que pueda conversar con ustedes y conocerlos a fondo. No, y por supuesto, genial, pues es que de eso se trata, pero vuelvo y te digo, pues para eso tú no necesitas pues ponerte una etiqueta encima. De hecho, la invitación que les hacemos a todos los que están acá y decidan hacer proyectos, pues es que no se etiqueten, o sea, nosotros no necesitamos de un nombre llamativo, ni de un personaje vistoso, ni de adorar a nadie para hacer lo que es correcto y lo que es necesario. Incluso el propio nombre economía basada en recursos puede cambiar, porque en la dialéctica se encuentra que hay otras palabras mejores para describir eso. Eso no lo sabemos, porque si realmente estamos procurando una emergencia, pues se debe hacer eso. Lo que yo sí te quiero decir, ya que tú lo mencionas ahí, es que pues eso es muy cierto, y te lo digo como alguien que fue maltratado cuando estuvo haciendo activismo en el movimiento Sergis, pues allá a este señor Víctor Mora y este Jorge Forero, hazle la pregunta, y es, pues ellos qué creen que van a hacer más allá de estar censurando y restringiendo y empoderándose. Y cómo van a llegar ellos, digamos, a través de la agresión, que era lo que quería puntualizar. a una economía basada en recursos. Y te lo digo, ven, no, y te lo digo porque, o sea, porque afortunadamente, y te agradezco, y yo te agradezco mucho, yo creo que todos acá te agradecemos mucho que nos cuentes, pues, tu propósito, y es por esa razón, es porque si nosotros, y es la razón por la cual somos explícitos y somos honestos con la gente, y pues al que se incomode con eso, pues, lo sentimos mucho, pero cuando tú estás acercándote a una idea, la que sea, lo primero, ¿sí?, es ser coherente. Entonces, digamos que en ese orden de ideas se cumple el dicho de que el cura que aplica, el que predica pero no aplica, pues está en nada. Y eso es lo que precisamente está pasando en el proyecto Venus por un lado y en el movimiento Sedis por el otro. Mira, cuestionamientos amplios para que los hagas tú. O sea, yo lo que quiero invitarlo es a quienes se quieran acercar a esos espacios, pregunten cosas como estas en el proyecto Venus. Yo las he hecho y las respuestas que he recibido, además de agresiones, pues no son respuestas. Si el proyecto Venus propone una sociedad abierta y libre y sostenible, y donde todos compartimos y pues todos estos valores que promueve la economía basada en recursos, ¿por qué el proyecto Venus, como lo hace Open Source Ecology, por ejemplo, que ellos predican en la práctica, o sea, ellos dicen, hacen lo que dicen, ¿por qué no colocan como en licencia libre los planos y todo lo que Jack Fresco dice que tiene? Porque él dice, él afirma, o sea, vamos a ser honestos y vamos a hacer críticas abiertas, ¿por qué no lo hacen? Entonces la respuesta es que no, es que se lo roban. Bueno, yo les pregunto, Linux, que es sobre lo que está basado el servidor que sostiene Rightcall y las muchas de las páginas web, es una cosa, es un software, es un sistema operativo que se desarrolló porque Linus Torvald, quien tomó a la vez un proyecto de otro que se llamaba Nimix, que era un proyecto anterior que lo desarrolló en la academia, lo liberó desde el principio y se construyó una cosa que es más robusta que el propio Windows, que es un sistema operativo, porque es abierto, porque es libre, porque toda la gente pudo manipular el código. ¿Por qué el proyecto Venus no hace eso? ¿Por qué el proyecto Venus no libera? Hagan esa pregunta, porque yo la he hecho, y pues lo primero, las respuestas son agresivas, y lo otro es que no, es que Jack Fresco le han robado muchos proyectos. Bueno, ¿y por qué a Linus Torvald no le robaron nada? O a los de Open Source Ecology, que es un ejemplo de hardware open, o a los de Arduino, que son cosas reales, muchachos. Entonces yo les planteo esos cuestionamientos para que ustedes vayan y pregunten allá, y para que ustedes se los hagan ustedes mismos. Porque si uno asume, o sea, si a uno le gusta, por ejemplo, un dibujo o los dibujos bonitos de Jack Fresco, y uno asume que esa es la única solución, y sobre todo que no, que es incuestionable, pues ya uno dejó de tener un pensamiento crítico y un pensamiento orientado hacia la ciencia y hacia la construcción colectiva. Porque si uno no puede ser crítico con uno mismo y con las propuestas que le llegan, por más que le gusten a una, entonces pues uno termina haciendo lo que dice que no quiere hacer, y es ser doctrinero, es ser fanático. No estoy diciendo que tú lo seas, sino estoy tratando es como de describir las posturas que yo me he encontrado y la razón por las cuales se abren estos espacios para que la gente proponga y supere un dibujo bonito, un discurso bien echado y una persona que me cae bien. Compa, tienes razón, pero mira, te voy a contarte una anécdota. ¿Sabes? El primer día que yo llegué al proyecto Venus, llegué también al proyecto Sage dicho día, o sea, al mismo tiempo. Y lo que estoy viviendo aquí, o sea, lo viví yo ya. O sea, cuando llegué allá y dije en Venus que yo soy parte del proyecto Sage, bueno, algunos trataron de explicarme la situación. Eso fue hace mucho tiempo. Cuando llego a Sage también y le digo que estoy en Venus, trataron de explicarme la situación. Entonces, al final las entendí las dos. Y te voy a contar una anécdota personal que me pasó a mí en LTI. En Venus Expression Media, este espacio que hay en Facebook para las cuestiones de los diseños y el arte. Yo un día me encontraba buscando en Facebook, en YouTube o no sé, en Internet, cuestiones ahí tecnológicas, avances nuevos. Y me tropiezo con un video de un chino gringo o gringo chino del MIT, del Massachusetts Institute, tecnológica, Entonces, es un proyecto que se llama 0N, 0N, y que es un proyecto de ¿cómo te lo pongo así? A ver, pues, si recuerdo exactamente cómo era el título del proyecto. Este sistema de levitación electromagnética controlado por ordenador. Y yo veo una pelotica que la ponen a escala, la ponen en una especie de electroimán, no sé qué coño, dentro del laboratorio, y la pelota empieza a moverse. Yo digo, bueno, no es la gran vaina, eso se hace con imán en todos lados. Y de repente el chinito gringo, empieza a meter unos cálculos en la computadora y empieza a mover, a controlar las emisiones del electromagnetismo de la vaina. Yo cuando veo esa vaina, chamo, se me pone la piel de gallina y yo digo, no puede ser esta vaina. Por primera vez en mi vida veo una vaina que la entendí y que me la explicaran. Y llego de repente, compa, y me emociono con la cuestión y digo, un momentico, recordé Future by Design de ya fresco, y él decía, mis diseños no son conceptuales, son transicionales, porque puede haber una vaina mejor. Y él siempre, y allí siempre menos han hablado, y te estoy contando esta vaina de aquí de pana reciente de ustedes, siempre han hablado de los vehículos estos que se manejan solos con el péndulo y la cuestión. Y yo digo, pero un momento, ¿qué coño vehículo? Se puede colocar dentro de cualquier ciudad circular por debajo en la plataforma todo este sistema que está a escala en ese laboratorio, ya que viviríamos una economía basada en recursos y no habría peor con los recursos, y poder replicar eso y hacer traje. Entonces, ¿no? ¿Qué coño helicóptero? ¿Qué coño aviones? ¿Qué coño carro? Podríamos volar con un traje. Y de repente, como a los dos meses, sacan la película de Tom Cruise esta de Misión Imposible 4. Y yo veo que uno de los chamos, el que hizo Jason Bourne en la 4, sale y se lanza por un ducto de ventilación y cae con un traje y queda levitando. Yo digo, verga. O sea, podemos volar, digo yo. Y me emocionó tanto esa vaina que lo paso para Venus Expression Media este. Chamo, y me han dicho que esa vaina no es por para yo estar compartiendo eso, que aquello y lo otro, y la cuestión. Y en verdad yo nunca me molesto con nada, pues. Y me molesté en ese momento, pues. Yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por qué me están diciendo estas cosas? Veo algo maravilloso aquí, quiero compartir la idea, pero este no es el espacio preciso para hacer eso. Entonces, ¿qué hice yo, hermano? Yo dije, bueno, está bien, me voy a quedar tranquilo y voy a respetar ese espacio de opinión. Y te digo una cosa, o sea, en ese momento entendí que yo no podía prestarme ni a mis emociones, ni a mi frustración, ni a mi resentimiento, ni a mi miedo, ni a mi tristeza, ni a la de los terceros. Entonces seguí en Saigue. Tanto sí que llegó un momento que tanto en Saigue como en Venus, aceptan aquí en Venezuela, que yo colabore en los dos proyectos, en las dos iniciativas. Tanto sí que ahorita en noviembre viene el coordinador de Saigue, que hace aquí en mi casa, de aquí para Venezuela, que es Oscarcito. Y este señor Emilio, que mi amigo Emilio, que es un gran amigo mío, que es el POC de Venus aquí en Venezuela, vive en 9 casas de mi mujer, o sea, de mi suegra. Y prácticamente cada 15 días nos vemos, o sea, y los dos son mis amigos. Y yo me siento tan cómodo y tan feliz porque estoy cooperando a las dos iniciativas, si estén equivocados, estén en la razón las personas que lo fundaron. Porque esa gente no ha entendido todavía, ni Jack Fresco, ni Peter Joseph, que sus primeros pasos dentro de todo este peo son más grandes, mucho más grandes que ellos mismos. A mí no me importa, yo no siento a Peter Joseph como mi hermano, ni siento a Jack Fresco como mi abuelo. Y a ustedes no les voy a decir que lo siento como unos primos, que lo estoy conociendo hoy. Pero lo que le digo yo es que ustedes, que yo no voy a dejar ni Venus ni Saigue, y llegué para quedarme con ustedes, compadre. Lo que le digo es, si ustedes me dicen que hay que hablar de la A a la C y no hice para la D ni para la F, yo no lo hago. Y me quedaré de la A a la C con ustedes. Y trataré de cumplir con sus normativas y sus principios, y de una manera que realmente nadie se siente incómodo, pero yo vine aquí para ayudarlos, porque yo sé que ustedes están trabajando, y con lo que acaba de comentar este amigo que está hablando hace rato con los niños, o sea, mucho más todavía estoy motivado para seguir con ustedes. Y yo no voy a venir aquí a hablarles más de Venus ni de Saigue, pero sí espero que acepten, o me dicen ahorita mismo de una vez si quieren que no esté con ustedes. Y yo, bueno, fue un placer y me voy, pues. O sea, realmente no sé si me captaron, no, no, no. Ni me malinterpretaron. No, mira, simplemente es hacemos la claridad y siempre toca hacerla. Y pues es que tú verás, eso es decisión tuya. Lo que nosotros, lo que digamos es importante, es pues que cada quien tenga herramientas para hacer su propio juicio. Es que ese es el otro punto. Mira, aquí en estos espacios ni siquiera hay, como si lo hacen allá precisamente, volvemos a este señor Jorge Forero y Víctor Mora, que ellos son como unos policías ahí que están encima de la gente, en el caso del movimiento Sergues, en TeamSpeak, en el caso del proyecto Venus es peor, porque si tú no haces yo no sé cuántas autenticaciones, no puedes hablar. Bueno, en fin, el punto es que No, estos espacios están abiertos para que cualquiera participe, ese no es el punto. Y pues sí, tú podrás ser amigo de quien quieras y eso está bien y es tu asunto y chévere que nos cuentes. El punto aquí es que pues nosotros estamos interesados en hacer proyectos y si de entrada, pues, o sea, y para cualquiera, no solo porque sea el proyecto Venus o el movimiento Sergi, sino pues alguien que venga aquí a hacer proselitismo o a tratar de inculcar su fe, pues estos no son los espacios, estos espacios, o sea, por eso estamos gestando una común unidad. Entonces, en una común unidad, nosotros nos juntamos es por los puntos en común, y el punto en común es la economía basada en recursos y los principios, pero, y pues el desarrollar proyectos y generar herramientas para todos, más allá de que si, de cualquier etiqueta, no solo de estas dos que estamos hablando, porque es de la que muchos, y me incluyo, nos enteramos. Entonces, mira, por lo pronto te propongo lo siguiente, como ahí queda todavía unos temas en la agenda del día y recuerda que esto lo escuchan otras personas, entonces si quieres más tarde seguimos hablando con los que queden sobre ese tema y seguimos intercambiando información y le seguimos compartiendo nuestras malas experiencias y tristezas y también reflexiones y sobre todo aprendizaje, porque es que, o sea, de todas maneras hay que agradecer que todo eso pasó y que todos nos enteramos de la verdad. Y en esa medida gestamos estos espacios, porque si no, pues seguiríamos en una gran medida engañados y haciéndole publicidad a estos señores a son de nada. Y la idea y lo principal que es la construcción de economía basada en recursos, dejándola de lado por promocionar nombres y etiquetas y a personas que no son honestas, que ese es el punto, que finalmente también viene a ser una cuestión de principios, donde encontramos eso. Bueno, entonces, Robert, si te parece bien, continuemos con la agenda del día y pues al final, cuando ya hayamos acabado la reunión, pues en respeto a las personas que nos escuchan por diferido, pues podemos seguir hablando de estos temas. ¿Sí? ¿Les parece a todos? Pues a mí me gustaría hablar, pero igual hay que continuar con esto porque pues se está extendiendo mucho la reunión. El siguiente punto va a ser el Soundcard y la baldosa GEPMEP. De pronto alguien que la esté investigando, desarrollando. Buenas noches, este del Soundcard y la baldosa GEPMEP es un proyecto que pues, he empezado a desarrollar. Los dos proyectos, uno es el... disculpa. Ya lo hablé un poco en micro, ¿qué tal se escucha? Un poco más. De pronto es que estás hablando muy pegado al micrófono, entonces tal vez hablar un poco más despegado. ¿Así está mejor? Dale, a ver cómo nos va. Tienes que arreglar ese mic, porque tú siempre estás ahí con ese mic fregado. Dale, adelante. Bueno, entonces esto del Soundcard es un proyecto que yo he hablado con los compañeros de la universidad, es un proyecto que ya nos... ya nos piden un proyecto para cada semestre. Entonces, este semestre nosotros queremos desarrollar un tipo de car que su fuente de alimentación sea la energía solar. Esto nosotros lo desarrollamos con dos propósitos. Un propósito es aprender más sobre la energía solar y sobre su funcionalidad y sobre cómo podemos utilizarla. El otro fin de este proyecto es generar conciencia al impactar las personas de una manera indirecta para que ellos entiendan que estos proyectos sí son realizables, sí se pueden hacer, muchas personas pueden hacerlos y no son ajenos a nuestra realidad, se pueden hacer, se pueden desarrollar. La baldosa generadora de energía por medio de elementos piezoeléctricos, he estado investigando, he estado consultando acerca de esto, pues quiero tener más información acerca de cómo realizarla y cómo llevarla a cabo para realizar un documento, una estructura, para empezarla a hacer. Esa la empezaría a hacer, sin más tardar, el próximo semestre, para empezarla a desarrollar. El documento del Soundcard lo estoy todavía modificando para así subirlo a los grupos de trabajo del Open Atrium. Si alguno tiene alguna duda o me pueden decir. Genial, chévere. Entonces lo importante ahí es que vas compartiendo los avances para ir profundizando en el tema y para que quien quiera colaborarte pues se sume. Sí, cualquiera que quiera colaborar con este proyecto puede decirme, ahí dejo un correo en el documento, cualquier cosa me pueden decir por el documento, envíame un correo, decirme me han mandado y estoy interesado en tu proyecto, me pueden ayudar en la creación del documento, en cualquier cosa que me quieran colaborar, bien recibido, cualquier ayuda está bien recibida. Sí, ¿le entendieron? Es que está un poco distorsionado. Pues un poquito, no sé, no mucho. Pero pues sí se entiende que ha estado trabajándole en el proyecto. Te va a tocar, Johan, tienes que de alguna manera solucionar eso del micrófono. Lo que te sugiero es que escribas ahí brevemente y alguno de nosotros te lee, ¿te parece? Para yo ya te escuchaba antes, entonces pues yo podría resumir y tú puedes decir sí o no como para avanzar. Él está haciendo un proyecto en un tema que se llama pisos piezoeléctricos, que básicamente es generar energía pues con el tráfico que tienen los pisos cuando la gente camina sobre los pisos. Entonces pues eso funciona como una especie de interruptor de pues sí, el movimiento que tienen las baldosas por el piso, por la energía que pues que generan las personas cuando caminan, queda, se almacena en baterías, entonces es una forma de obtener, digamos, entre comillas, energía gratis. Ya cambié de micro, ¿se escucha mejor con este? Eso, dale. Mejor. Bueno, sí, es cierto, esta baldosa, la HEPNEP, utiliza elementos piezoeléctricos. Esos elementos piezoeléctricos, al ser expuestos a una fuerza mecánica, generan un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico se puede utilizar para generar electricidad, para cargar, para iluminación, para muchas cosas, ya que se puede utilizar en lugares donde exista mucho tráfico peatonal, digamos en una estación de Transmilenio, como acá se presenta en Bogotá, Colombia, para alimentar así la electricidad o la electricidad de las mismas calles. El Zoomcard, si no escucharon bien, es un card que nosotros hemos propuesto para desarrollar y lograr alimentarlo con energía solar. Esto lo hacemos con dos motivos. El primero es realizarlo y entender más acerca de la energía solar y sus diferentes aplicaciones. El segundo motivo es generar conciencia, que a través de este proyecto muchas personas se motiven y se concienticen a utilizar energía solar, ya que la energía solar es una fuente muy, muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy sustentable y sostenible, que nosotros la podemos utilizar en todo el día, o sea, se puede utilizar la mayor parte del día y así generar energía gratuita. Y para cualquier persona. Sería bueno también implementar, digamos, energía por medio del viento, ¿cierto? Claro, pero energía eólica también se puede implementar. Sinceramente, a mí la energía eólica me llama la atención, aunque no es tan constante, ¿sí? Porque depende mucho de las presiones atmosféricas para generar el viento. Y además, pues he estado averiguando y también genera un poco de impacto ambiental, ya que para desarrollar los parques eólicos siempre se desforesta zonas para hacerlos. Pero igual sí, también es muy, muy bueno si se sabe aplicar o si se busca métodos que no generen tanto impacto en el medio ambiente. Ahora, ¿en qué punto estás, digamos, en las baldosas? ¿Todavía estás en medio de educación? ¿Estás todavía educándote en eso, cierto? Sí, realmente en las baldosas he empezado a informarme bien, porque no quiero comenzar algo sin saber todo lo que abarca ese tema, pero sí se va a desarrollar, ese proyecto se va a desarrollar, voy a comenzarlo a desarrollar allá, empezar a hacer las baldosas, prototipos de baldosa, si mediante el siguiente año, a comienzos del siguiente año, ya empezó a desarrollar los primeros prototipos de las baldosas. Mientras tanto, estoy haciendo un documento. Ya se va a empezar a desarrollar, finales de este año ya va a estar preparado el primer Suncar, el primer prototipo de Suncar, que vaya a funcionar, que una velocidad constante y funcione con energía solar. Algo que yo he visto acá que han hecho acerca con carros eléctricos, mucha gente ha hecho, como supuestamente son recargables, hay que ponerlo, lo que mucha gente le ha puesto es en el garaje, colocan, digamos, los paneles solares, ¿cierto? Y ahí lo están recargando. Pero entonces no sé si tú quieres es implementar, digamos, los paneles en el mismo car. Sí, la idea es que el carro posea dos baterías. Entonces, una batería se va cargando directamente por los paneles solares dentro del vehículo. Otra batería se va gastando por el motor y recargando por otros paneles solares. La idea es que el panel recarga mayor amperaje que el motor descarga ese amperaje, para que así no se descargue pronto la batería en el uso, sino se vaya recargando. Además, hemos pensado en implementar un alternador a esa batería. Muy interesante, me gustaría informarme más. De pronto tienes algunos links de gente que está ya trabajando en ese tipo de proyectos. En sí, en este tipo de proyectos en mi país, pues estamos siendo, según lo que he investigado, estamos siendo en esta investigación. En otros países, vemos en Australia, hay un concurso que se hace anual, si no estoy equivocado, se hace anual donde muchas personas, universitarios, proyectos, universidades enteras, van y hacen un concurso de estos vehículos. Nosotros acá hemos visto que es muy poco muy poco las personas que desarrollan proyectos a este nivel, ya que muchos se dedican a un nivel más bajo. Respondiendo a la pregunta de Ciberpregonero, la velocidad que nosotros queremos que alcance sería 50 kilómetros por hora. Esto depende mucho del motor y la conversión que nosotros hagamos. Nosotros queremos hacer una conversión que hagamos en una caja, esa caja que tenga tres tiempos, tenga una primera, un neutro y un reverso. Eso dependería mucho de la conversión que nosotros hagamos en la piñonería. Claro, un generador hidroxi también he estado muy, muy interesado con desarrollar algún vehículo con un generador hidroxi por medio de hidrógeno. Es una de las energías que más me llama la atención, ya que pues el hidrógeno está en mayor cantidad en la atmósfera. Pero pues quiero saber más, o sea, quiero empezar a desarrollar proyectos. Además, estos dos proyectos los he comentado y los quiero desarrollar. No quiero decir 30.000 proyectos y solo desarrollar tres. Quiero los que yo diga que voy a desarrollar y los que proponga desarrollarlos. Pero sí tengo planeado desarrollar algún tipo de vehículo que se mueva que opere con hidrógeno. Aunque eso también está en boom acá en Bogotá. Hay una empresa que se llama PowerCoal. PowerCoal desarrolla vehículos, o sea, desarrolla sistemas generadores de hidroxi que ayuda a vehículos a moverse con hidrógeno vehicular. Un problema que he visto con la electrólisis es de que requiere harta energía. No sé si has tenido esa experiencia de que si han experimentado acerca de eso y de que ese siempre ha sido el problema más grande de utilizar de la conversión de hidrógeno. Es la cantidad de energía que requiere para hacer ese cambio. Sí, claro, la cantidad de energía que se requiere para del agua generar el hidrógeno, sí, la hidrólisis misma sí requiere mucha cantidad de energía. He investigado acerca de eso y la presión, se puede implementar la presión para reducir el gasto energético. Esto se podría hacer pues con fuentes de energía renovables, como podría ser la energía solar. La energía solar podría dar la energía necesaria para generar la hidrólisis y así pues no generar costos en energía, ya que la energía solar pues acá en Colombia hasta el momento es gratuita. ¿Hay alguna forma de, pues, has intentado coleccionar toda esa cantidad de conocimiento que se necesita para hacer un sistema piezoeléctrico y pues que nosotros podamos leer o que tú puedas utilizar como una especie de compendio de conocimiento para empezar a trabajarlo? Sí, buscando acerca de esta información, o sea, consultando acerca de la información de elementos piezoeléctricos, me encontré con una empresa londinense que ya desarrolló este tipo de baldosa. Este tipo de baldosa, pues, no ha sido aplicada acá. Entonces, la idea sería aplicarla acá. Yo publiqué el documento en los grupos de trabajo, en el grupo de trabajo de energías renovables, lo puse como baldosa generadora de energía por medio de elementos piezoeléctricos. Ahí está el documento. Aparte, pues, al ser empresa, ellos no muestran ninguno de sus diseños, ninguno de cómo la desarrollan. En sí hay una duda de si se genera con elementos piezoeléctricos o no, pero es lo más acertable, que sí se genera con estos elementos. Ya hay una empresa, por eso lo digo, ya hay una empresa. Estoy mirando diferentes documentos acerca de los elementos piezoeléctricos. Hasta ahora lo que tengo entendido es que el cuarzo es uno de los elementos piezoeléctricos que están más abundantes en la corteza terrestre. Aproximadamente el 95% de la arena está conformado por cuarzo. Es un elemento de fácil adquisición. Respondiendo a la pregunta de Ciber Pregonero, ¿sí? Actualmente me encuentro estudiando ingeniería mecatrónica. Entonces, mi idea es utilizar estos conocimientos para generar proyectos que se encaminen en una economía basada en recursos y se encaminen también a las necesidades, a satisfacer necesidades reales. Las baldosas, tú dices que por medio del cuarzo, ¿cómo es algo que funciona por medio de presión o funciona? ¿Cómo es el funcionamiento básico? ¿Han dicho algo acerca de eso? Bueno, el cuarzo hay, o sea, la existencia de esta energía, yo la conocí debido a manipular sensores, al darme cuenta que existían sensores que no necesitaban estar conectados a energía, me pareció algo, o sea, esos sensores funcionan tocando el material, tocan el material, al momento de tocar el material se esfuerzan una fuerza mecánica, una presión en este caso, un potencial eléctrico. Entonces yo dije, bueno, ¿qué material utilizan estos sensores? Investigué, utilizan los materiales piezoeléctricos. Ahí, esos materiales piezoeléctricos en sí hay diferentes clases. Hay tanto cristales sintéticos. Entre los que encontré está el cuarzo, que es uno de los que beneficiaría, ya que es bien abundante, es muy abundante en la corteza terrestre. Entonces eso funciona con la presión. Cuando se presiona o se ejerce alguna fuerza mecánica sobre el cuarzo, suelta un potencial eléctrico. Pero entonces esto ya está hecho, digamos, en otros sitios, en otro sitio del mundo, o es todavía está en teoría. En sí, ha sido aplicado en sensores, en la parte industrial ha sido aplicado el cuarzo. En este proyecto lo familiaricé una empresa, se llama Pavegen Systems. Si quieres les paso el link de la empresa para que vean. Esa empresa desarrolla este tipo de baldosas. Esas baldosas, ellos la ponen y hacen, están muy implementadas en Londres y en París. Claro, un link nos daría más información para, digamos, que podamos rebuscar y que podamos informarnos más. Allá es el link de la empresa, Pavegen Systems. Pueden mirar lo que ellos han hecho. Ellos han hecho maratones donde prueban la eficiencia de estas baldosas. En sí se sospecha porque al ser empresa ellos no comparten, o sea, ellos no tienen abierto los diseños, el funcionamiento interno de las placas que ellos manejan, pero se supone que utilizan este tipo de elementos piezoeléctricos, ya que pues como empresa no lo van a compartir, ya que ellos ganan un beneficio económico. El costo de estas baldosas, según la página, en sí serían 100 mil pesos por baldosa, lo que es un costo muy elevado para una baldosa que solo genera 7 watts. La idea es generarlo con materiales reciclados y no a un costo, sino que sea aplicado para las personas, que satisfaga necesidades, sin importar ni darle un valor de lucro. Cuando hablas de materiales reciclables, pues tú me imagino que dices, extraeremos el cuarzo de la arena y utilizaremos los materiales, el plástico que abunda en los basureros del mundo para generar nuestra propia tecnología de pastilla piezoeléctrica. Sí, el cuarzo, ya de ser un material tan abundante, se le puede dar un uso para generar energía sin afectar tanto el medio ambiente, tratando de generar el menor impacto ambiental. También, digamos, he pensado, o sea, he averiguado acerca del caucho que se utiliza en las llantas. Las llantas que ya se botan, no se usan, quedan con el material que se puede usar en estas baldosas. Ese material que se puede usar en estas baldosas es ese, el caucho de las llantas que ya no se usan. Perfecto, sería como cosa de ir a un lugar donde ya eso sea como un desperdicio. Digamos, basureros, no sé si en los basureros se encontrarán neumáticos, pero pues, o las chatarrerías, pero pues sería tratar de conseguir eso a un costo bajo, casi cero, no sé cómo sea eso, cómo has averiguado. En sí, acá en Bogotá existen muchas reencauchadoras del material de las llantas, en donde se genera mucho residuo, y ese residuo sinceramente no se utiliza. Ese residuo lo que se hace es llevarlo a Doña Juana y dejarse allá hasta que los miles de los miles de los miles de los miles de los años lo descompongan. Este material que no se usa se puede utilizar para generar estas baldosas. Doña Juana es un lugar, un basurero. Ah, acá en Bogotá sí, el botadero, se le dice el botadero de Doña Juana, y es un botadero de basura, un relleno sanitario que tiene Bogotá. Y es el más grande del país, creo. Sí, es el más grande del país, tienes razón, bro. ¿Materia prima gratis? Sí, en pocas palabras sería así, material. Sí, así es como estaban haciendo el convenio a Planeta Nova, con gente que reciclaba y cogía las cosas del basurero y les suplementaban, digamos, para hacer el proyecto de las botellas PET, ¿no? Sí, pues no era con el botellero precisamente, sino era con un señor reciclador que él pasa y les deja las o sea, les hace como el favor y pues algunas cosas sí se las pagan, pero, no, mentira, es falso, ahí es como trueque, ellos hacen es trueque. Sí, pues acá también se podría implementar con los reencauchadores de Bogotá o ciertos locales donde se hace el reencauche de llantas, material que no se usa, aplicar, no sé, un trueque o algún convenio con ellos para que ese material que no usan sea donado para el proyecto. Aparte de eso, digamos, para generar la diferencia potencial, los cables deben ir pegados cada uno a extremos diferentes, pues, de la superficie. Por ejemplo, digamos que la superficie tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Entonces, el cable viene pegado, un cable viene pegado una parte de abajo y otra parte de arriba. ¿Cómo se viene separando eso? ¿O es una separación con un material la que genera un campo eléctrico ahí que produce una diferencia de potencial? En sí es la presión que se le hace al cuarzo. La idea es que la baldosa, este sistema, vaya interno y en diferentes puntos, para que en cualquier punto de la baldosa, al que sea presionada, esta genere energía. No que tenga que ser necesariamente solo en el centro de la baldosa, sino en cualquier punto. Entonces nosotros en el grupo que yo tengo de los muchachos que están interesados en hacer esta baldosa, hemos propuesto ponerlo dentro de un gel, poner el cuarzo dentro de un gel y conectarlo por medio de cables. Sí es posible conectarlo por medio de cables. Y un gel que le dé movilidad a la baldosa y en el momento que se genere presión se genere uniformemente por toda la baldosa, así generando mayor eficiencia energética. Uy, ahí sí es más eficiente, claro, tienes toda la razón. Eso estamos mirando, ya que las baldosas, como hemos investigado, las baldosas de Pavegen System producen 7 watts por pisada. Entonces nosotros queremos doblar la eficiencia para así generar más energía con estas baldosas. Entonces estamos mirando cómo podemos, si con gel, con el gel como hemos propuesto, un tipo de gel, algún tipo de fluido, puede aumentar esta presión. Alguien me habló acá de nanotecnología que puede aumentar el rendimiento de las cerámicas piezoeléctricas. En sí la nanotecnología es un campo, primero es un campo bien complejo, ¿sí? Segundo es un campo costoso también. Hablamos de que en nuestro país no está desarrollado con mucha fuerza. Entonces, esa nueva tecnología tendría un costo muy alto, lo cual generaría costos muy altos en la propia realización de la baldosa. Pero igual, si se puede aplicar, claro que beneficiaría mucho el uso de nanotecnología en una baldosa. Sería mirar cómo podemos minimizar los costos si se aplica nanotecnología. ¿Algún profesor? Hola. Dale, dale, John. A ver, ahora, para fabricar esas baldosas, ok, entonces ya tenemos los materiales, ¿cierto? Ya, ¿cómo los podemos tener acceso a esos materiales? ¿Qué tipo de infraestructura se necesita para empezar a fabricar ese tipo de baldosas? Pues yo pensaría que la solución era tratar de hacerlo lo más económico posible. Pues hablaba de las basuras, no sé qué, ¿tú qué opinas, Johan? Sí, el material vendría de materiales que ya no se usan, materiales que no es que sean basura, sino que no se les ha encontrado un buen uso. Entonces, de esos materiales los podemos encontrarle un buen uso, son materiales que mucha gente desperdicia, encontrarle un buen uso. Además, se necesita un molde, entonces tenemos que tener en cuenta un diseño para un molde estándar y un diseño estándar, para así empezar a generar una producción en serie del mismo molde y acoplar el cuarzo. Entonces sería en sí un molde, ese molde estaría, según lo que he consultado, este molde puede estar hecho en diferentes materiales, metales. En sí se hace con metales y se vierte el material, en este caso el caucho de la llanta, se vierte a una temperatura, se deja fluir y se puede inyectar también. Un molde por inyección o un molde por simple presión, que se utilizaría un tipo de maquinaria que es una troqueladora, que lo que hace es presionar el material para que se extienda por el molde. Tengo la pequeña duda de cómo adquirir el metal. El metal en sí, acá hay varias chatarrerías donde se puede conseguir a muy bajo costo el metal. Según el metal, hay que tener en cuenta también qué metal se puede utilizar. Aunque en sí para el molde no es, aunque en sí para el molde no es necesario un metal de mucha calidad, sino un metal muy corriente, pero sí se puede conseguir a muy bajo costo. Toca cuadrar qué tipo de material se puede utilizar. Aquí metales que acá el costo de metal se maneja por kilo. Entonces hay kilo que es muy barato y hay kilo que es más costoso. O se puede mandar a hacer también en hierro ferroso, hierro colado, como se le dice acá. Y saldría mucho más económico hacer el molde para así desarrollar la baldosa. Perfecto, es muy interesante. Si tienes un documento generado por ti o alguna cosa, lo podrías compartir, o no sé, esta información está muy muy buena para intentar replicarla por estos lares. Yo lo que te sugiero, Johan, es que tú ya habías colocado alguna información de esa en el Open Atrium. Entonces, mientras el Open Atrium no esté disponible, lo que podrías hacer es un documento público para después a la primera quien pueda, o tú mismo lo pegas en el equipo de energías renovables y se comparta. De pronto hasta como queda un documento abierto, pues más gente le puede aportar, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. El documento, pues tengo un documento del Zuncar. Ese documento está, se dice en fase alfa, está siempre está sujeto a modificaciones, ya que nosotros cada vez vamos maneras de hacer el Zuncar más veloz y eficiente, y la baldosa también más eficiente. La baldosa tiene un documento en el Open Atrium en la sección de energías renovables. Yo subí el documento, ahí aparece el documento, se llama Baldosa Generadora de Energía por medio de elementos piezoeléctricos, también está en una fase beta, sujeto a modificaciones el documento. Ya mientras voy investigando más del tema, cualquier persona que esté o sepa más del tema que yo, o cualquier cosa, o quiera apoyar, está bienvenida, siempre está bienvenida a querer más manos para este proyecto. Pues entonces adelante y pues si quieres, mientras terminamos la reunión, vas ahí fabricando el documento público y lo compartes, ¿te parece? Vale, voy a hacer el documento, ¿vale? Pues adelante. Bueno, entonces hoy salieron, que okay, estas son las reuniones productivas, que son las que vale la pena y por las que por mucho tiempo soñamos y que hasta este año se están de verdad materializando. Pues es que es la idea. Lo que nosotros estamos haciendo acá, ahí para las personas que no habían estado antes, es que como hay reuniones específicas de cada equipo de trabajo, entonces, pues, por ejemplo, el tema de Johan se desarrollará con las personas que estén interesadas específicamente en trabajar en el tema de energías renovables. Entonces, pues, eso desembocará y se ampliará finalmente. Pero, pues, como esta es una reunión general e informativa también, y, pues, de iniciativas, entonces, pues, es muy bueno que estas reuniones terminen siendo el punto de partida o de inicio o de compartir estas experiencias para que pues cada uno siga adelante utilizando los medios que, pues, que estamos generando entre todos, más allá de lo que ya se dijo. Bueno, Robert, ¿qué sigue en la agenda? Estamos largos en esta reunión, llevamos 3 horas y pedazo. Listo, sigue una pregunta que alguien había hecho, que era tener el concepto claro de la economía basada en recursos. Pues yo creo que eso se explica en el pack de la página principal. Sí, pues ahí está como toda la información que se puede dar. Algunos replicarán y se incomodarán porque no se está citando a las personas que esperan o a lo que quieren, pero pues es que el concepto, volvemos y lo repetimos, pues va más allá de lo que dijo una u otra persona, sino pues es el concepto en general, y pues en esa misma medida lo que se invita es a que lo desarrollemos entre todos, y a que lo hagamos práctico, tangible y real, y pues dejemos de defender a personas. Entonces, pues más bien la pregunta que se podría ampliar a esto como para aprovechar este punto. Este es el último punto, ¿cierto, Robert? El penúltimo. Ok, para aprovechar ese punto, lo que podríamos preguntar a los presentes es quién tiene dudas acerca del concepto o qué ideas o supuestos tienen como para hablarlo un poco y continuarlo después fuera de grabación, porque pues esto nos puede dar toda la noche hablando larguísimo sobre el tema, que está bien, pero podemos pues como que quede consignado y que se resuelvan dudas, ¿no? Sí, es que la reunión está larguita. Pues el último tema era un proyecto de alguno de los que están acá, o no sé. Es una impresora 3D. Como que es un proyecto para crear una mesa de trabajo y una mini fábrica, porque podría ser implementada en el centro de aprendizaje de BR de Ibagué, pues dice el que lo creó, que lo puso ahí. Sí, eso lo cree. Ah, bien, dale. Sí, lo que decía, pues básicamente eso va con la ser autosuficientes, ¿cierto? Y cómo podemos implementar nuestros propios métodos para fabricar nuestras propias herramientas, cosas, y aún se puede implementar como un centro de aprendizaje, ¿cierto? Para enseñarle a generaciones futuras cómo crear ese tipo de cosas. Lo que diría, sería bueno empezar ese proyecto para, digamos, cómo funciona, digamos, una impresora 3D, y podemos replicar esa tecnología, ¿cierto? Con, digamos, a nuestro nivel, ¿cierto? Una cosa que estaba pensando, pues en ese momento están basadas en plástico, que están imprimiendo es en plástico. Se puede imprimir en metal, pero eso son costosas, están muy afuera del alcance. Lo que se puede crear de ahí es un molde, de pronto, alguien que sepa trabajar con moldes y con metal, ¿cierto? Sería bueno ir implementando ese tipo de cosas y básicamente hacer una mesa de trabajo. De pronto, si se le puede agregar como una CNC machine, cut and clip máquina, ¿cierto? Que es también para crear ciertas fachadas y cierto tipo de cosas. Yo no sé si a alguien le gustaría de pronto opinar o hacer preguntas acerca de eso. Solo complementar que ahí en el Open Atrium hay como tres posts de planos completos con videos y todo de cómo hacer las impresoras 3D. Entonces ahí la cosa sería, pues apenas esté otra vez habilitado, pues nosotros, cualquiera de los que está por ahí gestionando esos espacios, publica esa información, pues porque es que la idea es que eso sea de acceso universal, porque aquí pues por más que alguien quiera venirse a robar algo de otros, pues finalmente si todos tenemos lo mismo, pues el que intente hacer un negocio no va a poder sacarle mucho provecho, ya todo el mundo lo tiene. Y digamos, esa es una práctica y real para pues digamos para generar un cambio. Y estas son, entonces, esa información ya está libre y de hecho hay mucha más en internet, sino que digo de lo que yo tengo presente, que sé que hay, que está como consignado y publicado en los espacios de nosotros, para que estén pendientes y revisen, y si no, igual pues consulten, porque esa información es libre y es abierta como mucha otra que hay. Sí, claro, la idea es de crear la abundancia, ¿cierto? De que haya el acceso para cualquier persona. Así es. Replicable que los materiales. Dale, Robert. Sí, replicable, que los materiales sean accesibles para la mayoría, que sea de fácil implementación, así como una especie de tutorial, que era el formato que me gustaría ver en las cosas que se documenten para los proyectos diferentes de la economía basada en recursos. Por ejemplo, lo que le hablaba Johan, de tener una documentación del elemento piezoeléctrico y pues de hacerlo de forma replicable. Me gustaría verlo también para una impresora 3D, para no sé, un generador solar o alguna cosa así, que sea totalmente asequible al individuo común, que traten lo posible de no utilizar tanto dinero, sino hacer uso de los elementos que residuales. Y no sé, pues pensaba que esas cosas, que pues así podríamos generar como ese conocimiento en la que uno ya puede coger y hacer. No sé qué les parece a ustedes. Es que como siempre, Robert, tú sabes que eso es hacer. Entonces pues por eso el que propone así, pues tú eres un ejemplo, de hecho. O sea, no lo digo por ti, sino lo digo en general. Entonces, pues, si alguien ve una necesidad y ve que algo hace falta y se puede hacer o proponer, pues debe hacerlo. Y pues por lo menos difundir la iniciativa para que, si la misma persona tal vez no tiene la capacidad o tiempo, pues otro se anime y lo haga, que eso también pasa. Claro que lo ideal es que el que propone, pues que haga. Listo, listo. Pues en ese momento no me puedo apersonar de una cosa de esas, pero pues chévere verlo, lo tendré en la lista de cosas por hacer a futuro. Lista de to do. Parece muy bien, muy bien. Bueno, entonces pues no sé, si ya no hay más temas o inquietudes, pues para ir cerrando la reunión del día de hoy, si les parece. Por ello quería agregar algo más que se me olvidó escribir en la agenda, y es que pues parte igual del trabajo que estamos haciendo sigue siendo mayoritariamente difusión, y es la razón por la cual ustedes están acá. Entonces, en pro de eso, pues nosotros, digamos, hemos tenido la fortuna de reunir diferentes talentos, de encontrarnos pues con diferentes conocimientos y aptitudes, algunas que muchos la hacían de manera vocacional. Y pues entonces en esa medida, para quienes hayan visto el material audiovisual que nosotros hemos preparado y hemos estado haciendo, pues el resultado de, digamos, de esa suma de talentos y de intenciones y de capacidades. Y pues me gustaría mucho, si a Robert no le incomoda, que les compartieras a los presentes el tema este que estamos preparando, que son temas propios pues para la comunidad, que son cosas que salen de la comunidad de personas que saben hacer música, que pues Robert ahí, entre otras cosas, que el hombre es tímido, pero a él le gusta hacer música y pues ahí compartiendo se han hecho cosas interesantes. Yo le he podido colaborar en lo que se puede. De hecho, la otra vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Bogotá, pues se sacó un tema. No sé si quisieras compartir el que ya hicimos, el dubstep. No, pues sí, no hay problema, pero pues no sé, no alabo mucho la autopromoción. Pues en este momento les paso el link y para los que quieran oírlo, pues pueden, ahí les queda. Y pues fue con pues lo mejor que se pudo hacer en el momento, y para alguno de los proyectos, se va a utilizar para alguno de los proyectos posteriores. Entonces pues les estaremos comentando qué se puede estar haciendo con esa canción y pues con otro material audiovisual y bueno, ahí vamos a ver, les voy a pasar el link. Recuerden que en la página www.economiabasadaenrecursos.co, pues ahí están los links para los canales de video, para el de Vimeo y para el de YouTube, pues para quien tenga curiosidad y quiera pues mirar el material audiovisual que se ha producido por las personas que están ayudando a construir esta comunidad desde esos aportes y pues también las cosas que son como relevantes y que no están etiquetadas. Entonces pues también, o sea, lo digo es porque si no vamos a hablar nada más que quede dentro de la grabación y pues seguimos hablando, pues si no te molesta, Robert, y creo que yo tengo el tema acá, entonces lo coloco y pues con el tema hacemos el cierre de la reunión del día de hoy, y si todos están de acuerdo, pues lo hacemos, ¿les parece? Pues podríamos dejar el link, ya lo estoy buscando, y para que cerremos. Listo, bueno, entonces en la reunión de hoy el pico máximo fue como de 20 personas, estuvieron personas hasta donde vive Argentina, Venezuela, de Estados Unidos, Nueva York, en Colombia, de Cali, Manizales, Armenia, de Costa Rica, por ahí vi a alguien de México al principio, y de Brasil, que es Teresa, que ya no está por acá. Bueno, entonces, ¿cómo dices? De Venezuela. De Venezuela, lo dije de primeras. Entonces, pues muchísimas gracias a las personas que... ¡Ay, de España! Que por ahí estuvo Pepe Sever, que yo lo conozco a él hace rato. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy. Si quieren participar en las otras reuniones que se están generando, de hecho, en 8 días, a la misma hora del día de hoy, está la reunión de agricultura. Ahí pues se van a tratar temas más puntuales y específicos. A nosotros, vuelvo y le repito, pues hemos abierto esos espacios es para hablar de proyectos, de iniciativas, no para quedarnos en discusiones dialécticas de quién hizo qué y quién no hizo tal, sino simplemente pues la idea es mantener y construir espacios propositivos, enriquecedores, y pues en la medida de lo posible dejar el ego de lado y pues avanzar en lo importante que es pues el concepto y la idea de ver cada uno desde sus posibilidades. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Los dejo ahí con el tema, como para que quede en la grabación, y seguimos hablando. Y seguimos hablando de otros temas. Bueno, de todas formas, también... ¿La próxima reunión quedaría cuándo? Porque esta es mensual, esta la estamos haciendo una vez al mes, ¿no? Entonces, ¿quedaría para cuándo? No sé, para el 27. La próxima reunión sería para dentro de 4 semanas, sea el 20 de octubre, si no estoy mal. Quedaría un viernes. Ah, espera, sí. 20 de octubre. ¿De pronto no se cruzará con algún otro reunión que esté por allí ya planeada? ¿O qué saben ustedes? La próxima reunión sería el 20 de octubre, a la misma hora. Los esperamos a todos y pues esperamos que aquí haya el que quiera y tenga iniciativas, venga con ellas para compartirlas. Igual estos espacios siguen abiertos, así que pues cuando quieran entren, inviten a otros, o pues ahí todos quedamos en contacto, y pues estamos comunicándonos. Cualquiera puede también crear reuniones y convocar, invitar a las personas a que participen en estos espacios. Ahora sí los dejo con el tema. Muchachos, espero les haya gustado. Aquí